Buenas noches, hoy es 4 de marzo, son casi las 8:30 y vamos a dar inicio a la primera reunión nacional de este mes, las reuniones nacionales virtuales de Colombia. El movimiento Save Gays de Colombia son cada 15 días, y lo que se hace en estas reuniones es pues recibir a gente nueva, hablar sobre temas y agendas pendientes e informar. Esta es pues como una reunión periódica que se hace, donde pues la gente de diferentes partes de Colombia y del mundo, porque aquí a veces nos acompañan personas de otras partes del mundo, nos cuentan qué está pasando y pues obviamente se sigue el orden del día. Entonces, bienvenidos todos, y no sé quién quiere proceder a comenzar a leer la agenda del día de hoy. Por favor, cualquiera hágalo. Recuerden que el MZ lo hacemos entre todos. Y esta reunión pues no es la excepción. Así que adelante y bienvenidos todos los nuevos y los que ya son visitantes asiduos y constantes de estas reuniones. ¿Quién quiere leer? User joined your channel. Ahí les pegué la agenda del día para los que acaban de llegar. Buddy joined your channel. Dale, dale, Manuel. Ok, desde el principio. Sí, desde el ¿Tienes? Sí, desde el principio. principio, profe. Pues omite lo obvio y comienza a leer la agenda. Se lee la agenda, lo que hay en la agenda del día de hoy, y después comenzamos a tratarla para que quede consignada en la grabación. Ok, pues lo primero desde la agenda, la presentación de los asistentes. Hay que empezar por eso. Sí, pero primero leemos la agenda y después la resolvemos, ¿vale? Ok, dice anuncios. ¿Esa? ¿La parte de anuncios? Dale, o sea, ve leyendo todo, toda la agenda para que quede consignada en la grabación y después de eso la comenzamos a tratar parte por parte. Movimiento Seychelles Colombia. Lugar, reunión, Latinoamérica, chapters. Bueno, archivo de reuniones nacionales TeamSpeak, sellascolombia.com, equipos, intercapítulo, Note 19. Presentación de asistentes, anuncios. Seychelles Day 2012, marzo 9, 10, 11 y 12. Kimbo, los abusos del Estado en pro de las demás multinacionales. Entonces hay una serie de links que dice pues, el video que, colombiano que no quiere que veamos, que yo creo que muchos lo hemos visto. Amenazan al realizador del video que el gobierno colombiano no quiere que veamos. Por amenazas de muerte sale el país realizador del video. Amenazan al productor del video sobre el desalojo del Kimbo. Robledo, intervención sobre el reportaje. Hay repercusiones en el diario La Nación. El director general habla sobre esto. El otro punto que está ahí es la iniciativa latinoamericana para actualizar la guía activista. El otro es el capítulo de Paraguay y el nuevo huésped en la nueva plataforma de equipos de trabajo. El otro punto es continúa el Mumble Experiment, que es el proyecto que pretende hacer un reemplazo con el TeamSpeak, porque es a base de software libre. Ok. Luego dice temas del día, reporte, capítulos locales en Colombia, Bucaramanga, Cali, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Barranquilla, otros. Ahí se podría agregar Medellín porque tenemos a Toto. Avances. Dale. Vale. Avances y propuestas del ZD. La quinta reunión sobre Seychelles Colombia. Espérate un momento, tengo que cambiar la tecla del micrófono porque la tengo en fin y no me deja leer. Espérate. Ok, no hay problema. Si alguien quiere retomar y continuar, por favor, háganlo. Hola, Crush, bienvenido. ¿En dónde quedaron? En anuncios, después del anuncio de Paraguay. ¿Todavía se puede o ya cambié la tecla? Dale. Ok, entonces dice, avances y propuestas para el día Z. Quinta reunión sobre Seychelles Colombia, la película. Propuestas de iniciativas y proyectos. Todos invitados a participar. equipos de trabajo creados en nuestra plataforma Open Atrium hasta la fecha. Entonces están agricultura 6Gs, energías renovables, equipo difusión, equipo intercapítulo, equipo web, Express Translation 6Gs, innovación social, medicina 6Gs, nutrición 6Gs, organización de eventos, software 6Gs, arquitectura 6Gs, 6Gs College School, 6Gs Music. Listo, eso es todo. Listo, si alguien quiere en el transcurso de la reunión agregar temas para hablar, los puede colocar en la parte inferior en temas varios. Cualquiera puede hacerlo. Lo importante es que si los colocan, pues no se vayan para que al final de la reunión se puedan tratar esos temas. Listo. Entonces comenzamos por la primera parte de la agenda del día de hoy, que es que nos presentemos. Hoy hay bastantes personas nuevas. Veo aquí una persona que es Benetor de Portugal y Cadore de Brasil. User joined your channel. Nos entienden en español, bienvenidos. Y pues no sé, comencemos de arriba para abajo o de abajo para arriba, como quieran. Arriba para abajo. Entonces, dale, Ronnie, buenas noches. Si no tienes micrófono, por chat te leemos. Una presentación corta de quién eres y ya, pues como para que todos te conozcan. Vos das la pauta, Eric. ¿Cómo dice cero? Parece, sí, vos das la pauta. Bueno, entonces me tocó comenzar a mí. Entonces, ¿yo quién soy? Soy un activista que lleva más o menos más de año y medio en el movimiento. Estoy trabajando con el equipo web, con el equipo intercapítulo, que es el que se encarga de hacer estas reuniones. ¿Y qué otro, de qué otro equipo? Ah, y el de organización de eventos. Esos son como mis intereses. Pues ahí estoy participando. Pues en realidad uno puede participar en todos, pero digamos que ahí están mis intereses. Nada, pues es muy agradable siempre ver que las reuniones de Colombia son tan numerosas. Hay fechas en las que aún han sido más numerosas, hay el doble de personas de las que hay hoy, pero pues siempre son concurridas, y pues eso significa que pues hay un interés, y alrededor de, pues, de lo que está pasando, pues siempre hay tema para hablar. Entonces, buenas noches, Manetor. Entonces, pues sí, si quieren, les dejo mi correo si quieren hablar conmigo. No soy un jefe, un coordinador, nada de eso. Simplemente soy un activista más, y pues desenvuelvo algunas funciones que son necesarias, pero no soy solo yo, hay otros. Algunas personas participan presencialmente, otras lo hacen de manera virtual. Cada uno participa en el MZ como puede. Digamos que una de las novedades en las cuales yo estaba involucrado es precisamente esta plataforma de equipo de trabajos que nos permite conectarnos. Ah, ahí está Ronin presentándose. Dice, hola, él es de Bogotá, conoce el movimiento desde el 2008 y participa en él desde esa época. Y sí, él es un activista bien viejo. Gracias, Ronin, por contarnos quién eres, y bienvenido una vez más. Carlos, dale. Carlos Pineda, él es de Armenia, Quindío, más de un año informándose sobre el movimiento, colaborando con el activismo del movimiento, intentando agregar más personas a través del movimiento, me imagino, o de qué, de la página que cree. Ah, ok, sí, él es el iniciador, digamos, del capítulo de Quindío. El argumento para que cualquiera pueda ser parte de cualquier capítulo, pero pues lo más lógico es que lo hagan, o sea, pues lo hagan al capítulo que físicamente les quede más cerca. Entonces, en mi caso, pues Bogotá. En el caso de él, pues el, como Quindío es un departamento tan pequeño, entonces ellos decidieron, en vez de hacer el capítulo Armenia, hacer el capítulo Quindío, pues porque allá la gente toda está muy cerca. Entonces, digamos que es uno de los pocos capítulos que en realidad es un departamento, pues que representa un departamento, pero pues en últimas un capítulo puede estar en cualquier contexto. O sea, el capítulo puede estar en un contexto de una ciudad, de una región, de un departamento, y si fuera el caso, por ejemplo, una ciudad tan grande como Bogotá, en un futuro podrían haber hasta capítulos por localidades o algo así. Bueno, perdón Carlos por... él se llama Jorge Barón, pero... ¿Jorge Barón? Ah. Y él está dispuesto a seguir colaborando con el movimiento. Estoy hablando de Carlos, de Armenia. Listo, dale Manuel. Ok. Mi nombre es Manuel, soy de Bucaramanga. Conozco el movimiento desde febrero del año pasado. A través de todo este año, un año y un mes, he tratado de adquirir la mayor cantidad de información posible. Estoy en el equipo de arquitectura, energías renovables e innovación social. Son los temas que me llaman la atención. Y ahorita, hace como 2-3 meses, he estado como más participativo aquí en el movimiento y tratando de aportar en lo que pueda. Genial, bienvenido. Dale, Alexander. Dale, Alexander, te oímos. Bienvenido. Perdón, es que ya cambié tecla y no la estaba presionando. Muy buenas noches, sí. Yo soy de acá de la ciudad de Ibagué. Ya llevo aproximadamente 2 años conociendo el movimiento y desde hace 3 meses tratando de conformar el grupo acá en la ciudad para, pues, la idea es desarrollar varios proyectos que tenemos en mente con Cristianovsky, que hoy no ha llegado todavía. Y en este momento estamos en la fase de discusión. Ya conozco, pues, el TeamSpeak desde diciembre y bueno, muchas gracias. Listo, bienvenido nuevamente. Anexus, ¿nos estás oyendo? Alguien, si alguien le puede ayudar a Nexus mientras continuamos la reunión, muy bueno. Cadore, bienvenido. ¿Nos entiendes en español? Welcome, Cadore. Cadore, welcome. ¿Estás por ahí? Bueno. Cero, dale. Buenas noches a todos. Cero. Te estamos oyendo entrecortado, Cero. Dale, habla más cerquita para escucharte bien. Bueno, entonces retomando desde el comienzo, soy bogotano. Llevo, pues, colaborando ya en diferentes comunidades alrededor de unos 6 meses, directamente. Llevo alrededor de 2 meses. Participando del día Z, pero pues también de renovables. La idea es que los Cero, estás muy entrecortado, se te está cortando la comunicación, no estamos escuchando tus ideas completas. Dale. Trata de retomar y no sé si es problema de tu conexión. Dale, te escuchamos. Si el consejo de Crush es bueno, si puedes configurar una tecla para hablar y si quieres proseguimos y ahorita terminas tu presentación. ¿Te parece? Parece. Listo, dale Chopar. Chopar, qué bueno tenerte por acá, hace rato no te veíamos. User entered your channel. Hola Eri, ¿qué más? Bien, ¿de dónde nos hablas? ¿De Cali? ¿Cali? Sí. Dale, preséntate. Hola, para todos que no me conocen, soy Chopar. Bueno, desde el otro año estoy en el movimiento, así que estoy volviendo por ahora. Y quiero ser un poco más activo en estos momentos. Un saludo a todos. Dale, bienvenido. Hola, Krisianovsky. Estamos presentándonos hoy, que es una cosa que vamos a tratar de hacer todas las reuniones nacionales, pues para conocernos los que no se conocen. Y pues para pues tener ese espacio que se había pedido y no se había hecho. Dale, bienvenido. Dale, Cristian. Parece que tiene problemas con el micrófono, entonces mientras lo soluciona, pues queda pendiente Cero y Krisianovsky para presentarse. Dale, Freddy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, yo soy de Bogotá. Había escuchado el movimiento hace tiempo, he tenido ganas de integrarme. Esta es la primera vez que he visto una reunión y pues espero de aquí en adelante participar de una forma más activa. Bienvenido. ¿Temas en particular que te interesen? No, pues por el momento quiero ver cómo va esto y pues, yo pues trataré de contactarme con alguno de los directivos o de los directores de los diferentes grupos. Bueno, eso no existe. No hay directivos, ni directores, ni coordinadores. Si quieres hacer algo, aquí está la gente con la que puedes hacer algo. Ah, ok. Bueno, y la gente que está en las plataformas y en otros espacios, pero no hay un jefe al que tengas o debas recurrir. Eso no existe en el MZ. El MZ es una organización horizontal, descentralizada y holográfica. Eso significa que aquí no hay jefes, líderes ni jerarquías. Todos tienen la posibilidad de participar. Lo importante es que estén enterados del tren de pensamientos, de qué se trata el movimiento, y estén dispuestos a hacer desde sus posibilidades y desde lo que quieran. Muy importante eso. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias. Giovanni Gon, te escuchamos. Te leemos. Dice Giovanni, hola a todos. Dice Carlos, que tampoco tiene micrófono, hola. Dale, Giovanni. Bueno, conozco el movimiento, dice Giovanni. Bueno, conozco el movimiento hace más o menos un año. Esta es mi segunda reunión. Ah, genial, bienvenido. Quisiera integrarme más activamente de aquí en adelante. Perfecto. Muy recomendado a todos aquellos que tienen el micrófono malo. Por favor, arréglenlo para que puedan participar. Interesado en el equipo de difusión, por favor, siempre se necesita gente para trabajar en las diferentes cosas del movimiento, y la difusión es un aspecto muy importante. Listo, ¿algo más, Giovanni? Me contactaré pues con Eric, conmigo y con cualquiera. De hecho, más que contactarse conmigo, tienen que registrarse en la plataforma y por ustedes mismos, y en los espacios de Facebook, y ustedes por ustedes mismos empezar a interactuar y a conectarse con otros. No me tomen como un referente. O sea, yo soy una persona que hoy está organizando las reuniones, pero hay otros, y las cosas cambian porque así debe ser, y más en un movimiento. O sea, aquí no hay establecimientos. Una pregunta tiene él. Dale, ¿cuál es tu pregunta, Giovanni? Sí, ayer la tuvimos en Bogotá. Y Cero estuvo ahí, de los que está acá. Ronin estuvo acá, estuvo presente también, porque pues en Bogotá nos estamos reuniendo para terminar de organizar lo del día Z, que pues más adelante en la reunión les contaremos los avances al respecto. Pero igual hay un evento que nos inventamos precisamente aquí en Colombia que ha sido exportado a otras partes, que se llama el Zeitgeist Café. El Zeitgeist Café es un evento de libre convocatoria que cualquiera puede crear. Invita a la gente de su ciudad, de su región, y se reúnen, hablan informalmente y se conocen. Entonces lo que les quiero decir es que si bien existen estos espacios, y de hecho ustedes pueden entrar aquí, participar cuando quieran, y aquí se van a encontrar gente de diferentes partes del mundo. Entonces, si bien pueden entrar acá y participar y conocerse otros... ¿Perdón? Ah, ok, sí. Alguna reunión presencial programada en Bogotá. Gracias, Alexander. Eso es lo que está preguntando Giovanni. Entonces le estoy diciendo que hubo una ayer, y que igual ustedes pueden convocar las reuniones a través del evento Zeitgeist Café, que es un evento que cualquiera puede crear en cualquier momento, en cualquier ciudad o capítulo. ¿Listo? ¿Quién sigue? Hack for Life. Buenas noches, Hack, ¿nos escuchas? Dale, ¿puedes hablar? Sería genial si puedes hablar. O si alguien más quiere leerlo, para que no sea solo mi voz, porque pues puede ser harto. Ok, vale. ¿Quién quiere leer a Hack for Life? A ver, bueno. Hola, soy de Medellín. No, el micro... Ah, ya. Hola, soy de Medellín. Sigue Hack for Life. Soy nuevo. He visto los documentales y leído acerca del movimiento y me parece interesante. Así que estoy para conocerlos mejor. Dice Hack for Life. Vale, bienvenido y ojalá sigas participando. Recuerden que aquí pueden entrar y hablar con quien quieran cuando quieran. Dale, Crush. Crush, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Soy de Manizales Caldas. Estoy estudiando en este momento diseño audiovisual. Estoy en el 10º semestre ya, terminando con la carrera. Me enteré del movimiento hace más o menos como unos 2 años, el movimiento global, pero entonces estoy participando en el capítulo de Colombia desde hace como 1 mes más o menos, que me quise pues integrar aquí por este medio, que es como el principal punto de encuentro en Colombia. En este momento estoy participando en el equipo de difusión, especialmente en un proyecto que es el de la película, y pues no, aquí estoy entonces para colaborar en lo que más se pueda. Gracias. Bienvenido, dale. ¿Quién sigue? ¿Memo? Sí, sí, sí. Hola a todos, yo soy Memo. Soy de la ciudad de Bucaramanga. Hace poquito que estoy como participando en la plataforma virtual del movimiento, y principalmente estoy como activo en el equipo de difusión, si no estoy mal, que es el encargado del proyecto de la película. Sí. Y nada, un saludo a todos. Listo, bienvenido nuevamente. Sebastián Sonic, bienvenido. Sí, gracias. Pues... Sí, buenas noches. Pues mi nombre es Sebastián, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Esta es mi primera reunión y pues me ha sorprendido mucho porque pues hace como 3-4 meses que conozco el movimiento y pues sé que es muy grande pues aquí en Colombia, ¿no? Y pues me gustaría participar más en las... en las convocatorias que tengan aquí en Bogotá o cualquier cosa que uno pueda ayudar, ¿no? Claro que sí, bienvenido. ¿Quién sigue? Sergio. Buenas noches, soy Sergio Valle, no sé si me estoy escuchando porque tengo la conexión mala. Sí, te escuchamos, dale. Bueno, yo estoy presente en el movimiento secreto, por lo menos acá en las reuniones desde hace más de un año, pero de forma intermitente, por supuesto. Porque, pues bueno, dependiendo a veces de las ocupaciones, hay algunos domingos que no puedo. Soy arquitecto, soy docente en construcción sostenible y me, pues bueno, desde hace un año me interesa todo esto del movimiento a raíz de ver los documentales, y pues por supuesto me interesa mucho más que podamos tener algunas líneas de acción, como por ejemplo todos los grupos, los recursos que se están organizando. Perfecto, entonces si te interesa la arquitectura y las energías renovables, ahí hay dos equipos de trabajo, que de hecho son algunos de los equipos más numerosos, y alrededor de eso pues se están desarrollando proyectos. Por ejemplo, hay un activista de Colombia que está desarrollando un proyecto en Santa Marta, que son unas viviendas ecológicas, y aquí en Colombia se está estudiando. De hecho, ayer hubo dos reuniones, la del día Z y después algunos que nos acompañaron para lo del motor magnético. Pues bueno, no es el motor magnético, en realidad es una investigación de bibliografía que se ha recogido de energías renovables, y dentro de eso pues ahí en el equipo de trabajo de energías renovables encontrarás unas patentes con planos, fórmulas y todo alrededor de motores magnéticos, pero pues hay otras formas de energía renovable. Entonces pues ahí te puedes registrar, participar, es muy importante que todos participen y pues unirse al proyecto que les interese o crear sus propios proyectos, porque la plataforma es para eso, es para que también cualquiera pueda crear el proyecto que quiera. Bienvenido. Todd, dale. Todd.com de Medellín. ¿Qué tal? Soy de Medellín y ya hace como un año me enteré del documental, y ya este año pues me gustaría participar más en el movimiento. Gracias. Vale, bienvenida. Benethor, ¿te escuchamos? ¿O te leemos? Sí, él es de Portugal. Dice, no hablo mucho bien. Portugal sí, portugués sí. Benethor, ¿cuánto llevas en el movimiento? En inglés, sí. O si alguien quiere hablarle en inglés y ahí se traduce simultáneamente. Ahí está el grupo de Facebook del Día Z, para que se unan y se enteren de qué está pasando. Entonces, que Benetor dice que está desde el 2008 y ya pues es un veterano del movimiento. User in Bienvenido. your channel timed out. Y está ayudando a quien él puede, abriendo mentes. Y muchas gracias. Bienvenido y pues. Cuando quieras, aquí en Colombia, brazos abiertos a todo el mundo para participar y para trabajar. Welcome, Benetor. Listo, ¿quién faltaba por presentarse? Cero. Anexus, si ya tienes micrófono y puedes hablar, bienvenido o bienvenida. ¿Y quién más estaba por ahí por participar? Y presentarse para ya dar inicio, formar a los temas, a los anuncios del día y los temas del día. Dale, cero. Noski, ¿no era? Cristian Noski. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. ¿Ahora me escuchan? User joined your channel. User disconnected from your channel. Soy de Bogotá. Llevo pues más o menos unos 6 meses así como en proyectos de colaboración en la comunidad, en SiteGets más o menos alrededor de unos 2 meses. Actualmente pues estoy participando en el grupo en el grupo del Día Z, pero pues también estoy en otros grupos como el de energías renovables. Y pues los invito a todos a escribirse en la página para que puedan participar y pues en especial para que asistan al día cierto que se realizará en cada una de las ciudades y con eso de esa manera se relacionan pues para conocerse entre ustedes y colaborar. User in your channel timed out. User entered your channel. Listo, muchas gracias, Cero, y bienvenido nuevamente. ¿Quién más quiere presentarse? Y si no es así, entonces para dar inicio a la reunión, pues si Anexus quiere, dale. Y Krisianovsky también. Sí, hola, buenas noches. Dale. Sí, soy de Bogotá, estoy en el grupo de agricultura. Llevo como 3, 4 meses tal vez en el grupo y acá participando y escuchando y viendo cómo podemos colaborar. Anexus es Luis Fernando. Así es. Cada vez cambia de nombre. Ah, bueno, después nos cuentas cómo va tu User in your proyecto. channel timed out. ¿Listo? ¿Quién más se quiere presentar? Si no, para iniciar la reunión. Juki de Cali, bienvenido. Preséntate, por favor. Él es de los viejos de Colombia, dale. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, sí, Sí. sí. Ok. Mi nombre es Julio. Yo soy de Zeitgeist del capítulo de Cali. Y pues en esto ya llevo más o menos unos 2 años larguitos ya. Y pues acabo de entrar, no sé cuál era si la dinámica era presentarse, pero corto ahí. Sí, estábamos presentándonos. Es una propuesta que hizo precisamente Anexus, que antes se llamaba Luis User Fernando. joined your channel. Para que nos conozcamos en cada una de estas reuniones porque siempre User llega left gente your nueva. channel. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Dale. No, pues nada. Ah, listo. Krisianovsky, ¿te quieres presentar? Bueno, si nadie más se quiere presentar, entonces creo que comenzamos a tratar los anuncios del día. Entonces, quien quiera leer, por favor, prosiga. Nuevamente voy a pegar la agenda del día para que la lean. Entonces, por favor, no tantos. Oicia, de Bogotá. ¿Quiénes son ustedes? Cuéntanos. Oicia, perdón, discúlpame, de Bogotá. Grupo interdisciplinario de estudio y trabajo, genial. ¿Afiliados a alguna empresa, organización, fundación? Bueno, Oicia, ¿y tú eres uno de los representantes de... ok, están en proceso de conformarse como una fundación legal. Bueno, bienvenidos. Tú eres cofundador, o sea, eres hombre. Nombre, pues como para... O siempre te vas a colocar así como Oicia. Alex Heredia, listo. Recuerden que no son necesarios sus apellidos. Son un nombre, pues, como para identificarlos y ya. Cristian Oski dice: hola a todos, soy de Vegagué. Conocí el MZ en el 2012 y el TeamSpeak hace 4 meses. Ok, bienvenido. Ah, no. Ahí ahora sí está hablando Cristian Oski. Dice: conocí el MZ en el 2009. Ah, sí, eso sí me cuadra más. Bienvenido, Cristian Oski. Y Cristian Oski es de Ibagué. ¿Algo más para agregar, Cristian? O si no, para proseguir. Ah, ok, mil disculpas porque he estado alejado del proyecto de la película. No hay problema, ahí vamos avanzando. Hoy aquí hay varios que están participando en ese proyecto. ¿Listo? ¿Algo más, Cristian Oski, para continuar? Listo, perfecto. Entonces, ¿quién quiere leer los anuncios? Comenzamos a tratar lo del tema del Kimbo y las otras cosas. Anuncios. El primer tema es el día SideGates 2012. Se va a realizar el día marzo 9, 10 y 12. Listo. Entonces, ¿alguien quiere contarnos sobre el día SideGate Internacional o les cuento yo así por encima rápidamente? Bueno, sí. Dale. Entonces, okay, les cuento yo rápidamente porque hoy hay bastantes nuevos. El día Z Internacional se piensa para ahorita, para el otro fin de semana, pero pues cada capítulo lo ha hecho en la medida de sus posibilidades. Entonces, si mal no estoy, en Manizales sí está para esas fechas. Ahorita más adelante Crush o los de Manizales nos cuentan si está organizado para la próxima semana. En el caso de Bogotá y Cali quedó cuadrado para el 24. En Bogotá de hecho va a ser 3 días, 23, 24 y 25. En el caso de Funza va a ser para el 17. Funza es un municipio aledaño a Bogotá, que es una gente que ha decidido organizar allá un pequeño día Z con proyecciones. ¿Dónde más hay? En Bucaramanga, pues parece que no se ha terminado de organizar. Falta ver qué se propone. Entonces, en la página, en esa dirección que está ahí, ahí pueden ver todos los eventos registrados en el mundo. Ya se registró el de Bogotá, entonces en estos días debería aparecer. Y pues ya, eso es lo que tengo que decir alrededor del día Z. Ah, ¿qué es el día Z? El día Z es un evento donde, pues, es un evento para hacer difusión, pero también para conocernos, para hacer tejido social y para invitar gente de la academia alrededor de los temas del movimiento, a activistas y personas que están interesadas a exponer, a contar sus trabajos y también a compartir. Es como el día Z, es como una especie de día celebración del movimiento, y pues en esa medida se genera el evento para compartir y para hacer ponencias, y es, digamos, un poco educacional, pero en el caso de Bogotá invitamos a músicos para que toquen y gente que también hace parte del movimiento, pues para que haya como diferentes tipos de actividades. Y lo otro es que pues cada día Z es diferente porque obedece a un contexto, a necesidades y pues a recursos. Entonces digamos que pues eso es lo que puedo contarles. Si quieren, pasamos al siguiente anuncio. Hola, Quasar, bienvenido. Kimbo y los abusos del Estado en pro de más multinacionales. El primer tópico es el video que el gobierno colombiano no quiere que veamos. Amenazan al realizador del video que el gobierno colombiano no quiere que veamos. Por amenazas de muerte sale del país realizador del video que el gobierno colombiano no quiere que veamos. amenazan al productor de video sobre desalojo en el Quimbo. En desalojo en el Quimbo se respetaron los derechos humanos. Robledo sobre el Quimbo y la situación actual. Reportaje del Quimbo en Telesur. La Nación, protestas en La Plata contra el Quimbo. Director general de GEMSA dice que no suspenderá las obras. Okay, entonces lo que hay es como un histórico y un registro de las noticias y la información que se ha generado, posiciones del gobierno, de la policía, de políticos como Robledo, que son senadores que pues denuncian eso, y del propio tipo, este Vladimir, que es el autor de esos videos. Entonces la primera pregunta es, ¿quién conoce sobre el asunto del Quimbo? Hola Oscar, bienvenido. ¿Quiénes saben sobre qué está pasando en el Quimbo? ¿Quiénes están enterados? Y pues, no sé, participen quien quiera. Pues lo que tengo entendido sobre el Quimbo es que fueron violentados algunos de los derechos humanos de los habitantes de allí, los pescadores. Y que aparte de eso se va a hacer una represa, ¿no? una hidroeléctrica grandísima que obviamente perjudicaría al ambiente de sobremanera. Así es. ¿Alguien más quiere contarnos algo sobre lo que sabe del Quimbo? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha leído? Lo que han... como el documental que mostraron de la entrevista a esta periodista que mostraba pues cómo los habitantes habían sido lastimados y todo eso. ¿Alguien sabe quién está detrás de todo esto? La multinacional española, ¿no? Endesa, algo así es que se llama, no sé bien el nombre. Emgesa. Bueno, y el gobierno, ¿no? Y la élite de este país también. Listo. Entonces, lo que hay ahí, y el tema se trae a colación, más allá de que sea actualidad nacional y que sea una cosa terrible y que pues se le ha dado mucha difusión en las redes, el tema se trae a colación porque resulta y sucede que pues este personaje que hizo el video del Quimbo es un activista en movimiento. No sé si ustedes sabían eso. Buddy in your channel timed out. Entonces, pues él precisamente en el capítulo Will, el tipo se la pasa publicando, pues, o sea, de hecho, este tema ya se ha tocado varias veces desde el principio de año cuando inició el paro nacional, porque él viene documentando y denunciando la cosa. Y como ahorita mostró lo que hizo la policía de coger y atropellar a esa gente y lo que ustedes han visto en el video, entonces, pues obviamente han salido a amenazarlo, a matarlo y toda la cosa, y pues aparentemente el tipo está fuera del país. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de hablarme con él por Facebook. Pues estamos pensando a ver si lo invitamos, aunque pues eso es riesgoso, pero la cuestión es que el tipo, desde sus posibilidades, tuvo la, pues yo no sé si, sí, la valentía de denunciar, y pues de pronto de una manera muy ingenua, porque él pues pone su foto, pone su cara, pone todo, y pues el tipo sabe que está exponiendo su vida, pero pues cada uno toma sus decisiones. Entonces lo menos que podemos hacer alrededor de esas, digamos, acciones y ¿cómo se puede decir? Y pues intentos de hacer algo, aunque sea a través de una denuncia, después mínimamente apoyar a esas personas, y más si son parte o son activistas del movimiento. Entonces pues ahí esto está como carácter informativo, para que todos los que no sabían tengan como fuentes de qué dice el gobierno, qué dicen las diferentes instancias, y sobre todo pues para que sepan que es una persona del movimiento la que está detrás de eso. No es el movimiento, quiero aclarar eso. Es una persona que a título personal lo hace, pero además súmenle que es activista del movimiento. ¿Quién quiere participar? Ok, como a título personal, pues a través de Facebook también se está gestionando una campaña, pues, como para promover el apoyo a este tipo de iniciativas. Entonces acá en el chat les adjunto el archivo para que ustedes participen. Es básicamente un apagón que se realizará el día 22 de marzo, pues como una protesta a la construcción de dicha represa por allá. Sí, hay una... Dale, Luis. Luis, bienvenido. Tú eres un colombiano que está en Alemania, ¿cierto? Mexicano. Buenas noches. Primero que nada, quiero oír un poco más de lo que ustedes están platicando para poder tener un punto de opinión en el momento. Acabo de llegar y no sé muy bien de lo que están hablando. Vale, Luis. Ahí vamos a pegar otra vez la agenda del día para que, por favor, la leas y sepas en qué vamos. Gracias. Listo. Hay personas que están organizando, por ejemplo, un apagón para que a ciertas horas se apague la luz en todas las casas y pues de esa forma hacer una protesta pacífica y desde la casa de cada uno apagando todo, apagando, bajando los tacos de la casa para hacer una protesta digamos de esa forma, pero igual se están organizando manifestaciones alrededor de ese tema, porque es que recuerden que no es solo el Quimbo es uno de muchas situaciones, es en realidad el atropello en general hacia las personas por satisfacer los intereses de multinacionales y de alguna medida pues por eso nosotros también estamos aquí, porque el establecimiento, el sistema en el que vivimos solo beneficia a esas grandes corporaciones, a las personas que están detrás de esas grandes corporaciones, a las élites políticas y élites bancarias de nuestros países. Y para nosotros, más allá del dinero, no hay bienestar. O sea, si el gobierno quiere, por satisfacer los intereses de otros, pues hacen lo que sean, matan a la gente, porque la gente no importa. Cuando estamos en función del dinero y entramos en esa lógica, lo último que importa son las personas, lo que importa es tener dinero. Y cuando el dinero es la máxima y el ser humano es un medio para obtener dinero, entonces el ser humano es desechable. Y pues esa es parte de nuestras realidades y es parte de esa situación que está ocurriendo en todo el planeta. Y en Colombia lo estamos viendo porque es que en Colombia tiene una particularidad y es que Colombia es un país con muchos recursos y como este sistema está en crisis, lo que estamos viendo, y ojalá Oscar pudiera intervenir, Oscar parece que se desconectó, que de hecho eso fue una cosa que estuvimos hablando anoche, pues ellos se están viniendo, todas las grandes corporaciones, no sé si ustedes lo han visto en sus ciudades, todas las grandes corporaciones se están viniendo a Colombia pues porque ellos necesitan seguir existiendo y pues están instalándose y trayendo a su gente. Por ejemplo, no hace mucho conocí una persona de Francia, una muchacha joven, por dar un ejemplo, y esta muchacha joven se vino aquí a hacer una maestría, a aprender español, con un objetivo muy claro, y es que las empresas de Francia que están aquí en Colombia la empleen, porque sabe que va a ser así, lo único que tenía era que cumplir unos requisitos académicos y ya. Entonces, digamos que estamos como una especie de proceso de neocolonización, y eso es parte de este sistema y sus intentos por seguir existiendo a costa de lo que sea. Y ahorita pues nos tocó tristemente el turno a nosotros. Entonces pues, dale, Luis. Apenas terminé de leer lo que se están refiriendo en esta reunión, que el tópico es en realidad el gran apagón como protesta para estas empresas y la forma en la que se maneja la economía de estos días y de cómo las empresas grandes no se preocupan por la gente, por la vida, no respetan al planeta. Sin embargo, a pesar de que estoy de acuerdo con sus ideas y comparto los mismos pensamientos y todo, no sé si estoy de acuerdo en esta acción, digámoslo de alguna manera, porque para mí el hacer un gran apagón como protesta representa más bien un atacar los síntomas sin atacar la enfermedad, ¿me entiendes? Sí, claro, por supuesto. Pues no, esto es, estamos contando, esto no lo está organizando el movimiento, estamos contando cosas que están haciendo alrededor de eso, porque pues como estas reuniones son reuniones nacionales, pues entonces aquí se habla un poco de actualidad y de los temas del movimiento. Crush, si quieres leer eso que publicaste, por favor dale para que quede ahí en la grabación. Sí, esta información la encontré en el grupo que está promoviendo el apagón y dice de la siguiente forma: gran apagón como protesta a la construcción de la represa del Quimbo. No necesitamos más energía, necesitamos menos consumo. El próximo 22 de marzo apaga la luz y todo aparato eléctrico en defensa de nuestro territorio, nuestro río Magdalena y nuestros hermanos colombianos. El día del agua, en la hora de mayor consumo eléctrico, de 7:30 p.m. a 8:30 p.m., di no a los desplazados, di no a la destrucción de más de 8.250 hectáreas productivas y a la desaparición de hallazgos arqueológicos que significan la construcción de la represa del Quimbo. Participando en la campaña y difundiendo el mensaje, apoyas la lucha de miles de campesinos. Copia y pega este mensaje en todos los grupos y perfiles y medios de comunicación que puedas. La Madre Tierra lo agradece. Yo creo que este movimiento, precisamente este gran apagón, es una desviación de alguna manera de la filosofía Zeta. Y no intento ser grosero ni quiero que piensen que soy agresivo, simplemente es una quizás una crítica constructiva, pero como que de alguna manera nos estamos distrayendo de cuáles son los objetivos principales. ¿Por qué pienso que no estamos bien enfocados en esto? Porque aquí dice, no necesitamos más energía, necesitamos menos consumo. Yo creo que eso no está bien enfocado, porque de acuerdo al movimiento Zeta, en realidad sí podemos usar toda la energía. Oh, perdón, mi hija acaba de despertar. Lo siento mucho, me tengo que ir. Ok, Luis. Bueno, lástima que Luis no se pueda quedar. Pues nuevamente, esto es una propuesta de otras personas que se están organizando alrededor de eso. Esto es de carácter informativo. Uno puede ser activista del movimiento y también hacer otras actividades. El hecho de ser activista del movimiento no significa que uno no pueda hacer nada más. Eso es una decisión individual y personal. Y en esa medida, pues digamos que esa visión de Luis, que es una visión que se ha discutido en otros momentos, pues es una visión muy ideal y muy purista, porque pues la realidad es que no estamos en un futuro de una economía basada en recursos, no estamos en este momento donde todavía necesitamos dinero, y cualquier acción que podamos hacer, no estoy diciendo apoyen esa causa o no la apoyen, eso es decisión de cada uno, es válida, y es válida porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Bueno, ese punto que toca daría para un largo debate, pero pues como estamos hablando de anuncios y de cosas, si alguien más quiere intervenir alrededor del asunto del Quimbo, háganlo, y si no, pues pasamos para el siguiente tema. Bueno, pues también con respecto a la parte que él acaba de hacer, creo que lo primero es pues como la información hacia las consecuencias que se están teniendo por parte de los abusos que cometen las compañías, sí, en busca de simplemente mayor capital, y pues no miden sus consecuencias con respecto a la comunidad, y también cuenta con respecto al ambiente. Entonces pues considero que pues el hecho de ser activistas, ayudar a que esos derechos que nos conciernen a todos pues se hagan respetar, y una manera de eso es pues difundir la información. Okay, dale, Crush. Yo también creería de que esto, o sea, de que esta actividad no es algo que realmente va a afectar allí el capital de aquellas empresas que están degradando el medio ambiente y todo ello, pero serviría como una forma para llamar la atención, pues como para captar la atención de las personas que de pronto están desinformadas por medio de este tipo de movimientos. Nosotros como Movimiento Seguis, pues sabemos que sí, esto es, en este caso está atacando lo que vienen a ser las consecuencias, pero igual nosotros mantenemos todavía la esencia de nuestro movimiento, trabajando constantemente en lo que es realmente importante para prevenir este tipo de hechos. Igual el ser del movimiento, como habían dicho hace un momento, pues no nos hace que seamos pues como de pronto antipáticos hacia estas iniciativas, que más que atacar y generar pérdidas, más que es como para captar la atención e informar acerca de lo que está pasando en este sitio. Exacto, yo creo que ese punto que toca Crush es el correcto alrededor de eso. O sea, pues una protesta no soluciona un carajo. O sea, por ejemplo, lo que pasó en las manifestaciones estudiantiles de que se derogó una ley y toda la cosa, pues sí, digamos, se detuvo una ley y genial que haya pasado, pero eso ha solucionado los problemas de la educación, ha solucionado el resto de problemas que hay, no. Y las protestas, pues en alguna medida también son válvulas de escape del sistema, porque la gente sale, protesta y vuelve a sus casas con el desfogue de la energía de haber estado en una protesta y con la ilusión de haber participado. Pero para realmente hacer cambios, más allá de las protestas, no estoy diciendo que no se participe en las protestas, que eso es una decisión personal. Y yo considero que las protestas sirven precisamente para lo que dice Crush, para llamar la atención, para decirle a los otros, hey, miren, miren, está pasando esto, infórmense. ¿Sí? Para eso sirve una protesta. Hay que empezar a generar proyectos, iniciativas y construir soluciones desde las posibilidades de cada uno, y por eso estamos aquí. Porque aquí, alrededor de estas ideas del movimiento y de las propuestas, es que realmente podemos empezar a construir, porque si tenemos la inquietud y vemos que hay algo que no está bien, lo primero que debemos es empezar pues a informarnos, a educarnos, pero también a hacer. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra intervención más al respecto del tema del Quimbo, y si no, proseguimos con los anuncios del día. Sí, yo tengo algo que decir, pues acerca sobre las protestas de la Ley 30. Pues yo leí un artículo sobre, bueno, mientras que pasaban las protestas y todo eso, pues por debajo de cuerdas se iba firmando el TLC, ¿no? Se iba aceptando. Entonces, pues ponían a dar conciencia, pues, de que algo pasa ahí, pues relacionando eso que metieron el TLC por debajo y eso. Mientras que pasaban las protestas de los estudiantes, como que la gente no se dio cuenta sobre el TLC. Sí, eso es cierto, y es una excelente observación la que haces. Muchas veces una protesta, y el Kim podría ser el caso también, por eso hay que estar atentos y no solo mirar una cosa, sino muchas otras, podría ser un pretexto para llamar la atención sobre algo que finalmente no se va a hacer mientras que otras cosas pasan. Recuerden que ahorita se comienza a aplicar el TLC y muchas cosas terribles van a empezar a pasar. Y lo otro es que pues en Colombia están llegando muchas multinacionales que necesitan afincarse en Colombia para poder hacer centros de poder, hacer como un centro de poder en nuestro país, dado que los países donde han estado antes ya pues acabaron los recursos o no es viable para ellos estar ahí. Sí, eso es cierto, y hay que tener los ojos bien abiertos y tener una mente crítica y dispuesta a contrastar, y eso no es fácil, porque para eso hay que estar informado, pero pues cualquiera lo puede hacer. O sea, el hecho es, no es fácil en la medida en la que uno tiene que dedicarle tiempo, pero pues esa dificultad pues está en la medida de la voluntad de cada uno. O sea que con esto quiero decir que más que allá de que sea fácil o no, es una cuestión de voluntad. Bueno, ¿alguna otra intervención al respecto? Entonces, si no es así, continuemos leyendo la agenda del día, los anuncios que faltan y proseguimos, ¿les parece? Listo, ¿quién quiere? Ok, el siguiente tema es de la agenda, Iniciativa Latinoamericana para Actualizar Guía Activista. Listo, esa es una iniciativa con este Ale que tú hablaste, Manuel, él es uno de los que hace parte de la iniciativa. Lo que pasa es que hay una guía activista que es la primera que se hizo, que todos deberían leerla porque ahí es donde está el tren de pensamientos y como las ideas fundacionales del mismo. Y en esa agenda, en esa guía activista, pues explican cosas como cómo se organiza el movimiento, cuál es el accionar del movimiento, cuál es el tren de pensamientos, y desde ahí es que se parte más allá de las películas, porque quiero aclarar una cosa. Sé que muchos han llegado acá porque han visto las películas o porque han recibido algún tipo de información audiovisual. Y esa es pues una abrebocas del movimiento, pero en realidad las películas no son el movimiento. Las películas son material de difusión. La primera película es Edgar, la segunda, la tercera, películas como Awakening, películas como La Corporatocracia, películas como, no sé, como Océanos de Plástico, bueno, como muchas películas que hay, como la película de Obsolescencia Programada, ese tipo de películas documentales, de las cuales hay muchas, son materiales de difusión del movimiento porque están alrededor del tren de pensamientos del movimiento. Entonces, en la guía activista, en la primera que hay unas imprecisiones. Por ejemplo, una de las imprecisiones es que el movimiento es el brazo activista del Proyecto Venus. Eso no es cierto ahora. Eso fue otro estado y momento del movimiento. El movimiento hace más de un año ya no es el brazo activista porque el proyecto Venus decidió hacer su propio activismo y no prescindir de otro movimiento para que hiciera el activismo, y lo cual y eso que ocurrió pues para algunas personas fue traumático y fue terrible, porque hay muchas personas que todavía están matriculadas con la idea de que el proyecto Venus es la solución, y el proyecto Venus es una posibilidad, una posible solución, una visión de solución a este momento histórico y a estas situaciones en las que estamos y a cosas como el Kimbo, pero no es la única solución, hay otras muchas soluciones. Por ejemplo, hoy nos contactaron los de Open Source Ecology. Precisamente Open Source Ecology es una organización mucho más vieja que el MZ, es una organización grande que está interesada en conectarse con el movimiento de Colombia, porque seguramente han visto que hay mucho movimiento, pero más que eso es porque ellos y las ideas y la proyección que tienen es parecida a la del movimiento. ¿Qué hace Open Source Ecology? Open Source Ecology lo que hace es implementar, desarrollar e implementar tecnología y hacer algo que se llama como tecnología de código abierto. Entonces tú haces un aparato, una máquina, y lo haces para que sea replicable. Entonces todo es Creative Commons, entonces significa que pues claro, hay una propiedad intelectual, pero cualquiera puede tomar ese conocimiento y no hay que pagarle derechos de autor a nadie. Y ese tipo de proyectos y ese tipo de organizaciones y de iniciativas es hacia donde debemos apuntar y hacia donde debemos mirar, porque ese es un camino más, como el proyecto Venus, como bueno, como las muchas otras organizaciones que hay, donde hay diferentes espacios de desarrollo y el propio movimiento está gestando sus proyectos. Entonces, el hecho de que hubiera habido esa ruptura entre el movimiento Seidiges y el proyecto Venus fue genial, porque el movimiento empezó a crecer y a crecer libremente, y eso es súper importante. Gracias por el link, Memo. Y pues eso hace parte de la evolución de los movimientos. Los movimientos sociales están, como el movimiento Seidiges, están compuestos por las personas, y somos nosotros los que creamos el movimiento en Colombia, las personas que participan, las personas que se quedan, las personas que se involucran en proyectos, y el resultado de esos procesos es lo que finalmente define el accionar y el quehacer del movimiento. Claro, digamos que hay un tren de pensamientos que es como la base de la acción, y siendo coherentes en la base de esa acción, pues sucede el resto. Pero pues no hay que olvidar que todo obedece a un contexto. Entonces, en la guía activista, por ejemplo, vieja, todavía dice eso. La guía activista todavía dice que el movimiento Seidiges es el brazo activista. Y hay otras imprecisiones de cosas que van cambiando a través del tiempo en el movimiento, no de fondo, sino de forma, y cosas superficiales, pero que sí hay que cambiar, porque muchos todavía llegan al movimiento pensando que nosotros vamos a hacer el proyecto Venus. Y el proyecto Venus lo hace el proyecto Venus. Eso ya no es una realidad en el movimiento Seidiges. Y que si uno quiere apoyar el proyecto Venus y estar en el movimiento Seidiges, pues es libre de hacerlo. El movimiento Seidiges no es una religión ni una doctrina, y estar aquí matriculado no significa que no pueda estar en ningún otro lado, ¿sí? Eso obedece a otro tipo de organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, pues ese proyecto lo que busca es reconfigurar, y desde un punto de vista latinoamericano, la cuestión de la guía activista, para lanzar una nueva propuesta a toda la comunidad de habla hispana en principio, y después, como muchas cosas que se han hecho aquí en Latinoamérica, como por ejemplo el documento que no es el MZ, se traducen al inglés, al alemán, a otros idiomas, y ya, y se da difusión. Entonces, bueno, eso es lo que les tenía que contar sobre ese anuncio. El siguiente, por favor, o preguntas, por favor. Entonces, en concreto, lo que quieren hacer la gente de Open Source con Seidiges Colombia es que ellos proveen información técnica hacia nosotros, o qué clase de relación va a ser, o sería, o no hay. Pues es que eso no lo defino yo ni lo define nadie en realidad. Simplemente ellos escriben y dicen: oigan, organizadores del Día Z, que fue lo que escribieron en el perfil de Facebook y en el correo, queremos que hablen sobre nosotros en el Día Z, ¿quieren? Entonces pues la gente dice sí o dice no, y se toma la decisión alrededor de las personas que están en la organización del Día Z, ¿sí? Y pues se los voceo aquí a todos, pues porque todos tienen que saberlo. Y toda la información de Open Source Ecology es open, o sea que ustedes, sin ser parte propiamente del open, igual que el movimiento Seidiges, pueden tomarla y utilizarla para lo que quieran. Ojalá sea para cosas buenas. Aquí Cristianowski plantea una pregunta que dice: ellos son de la RepRap, si alguno sabe, por favor respóndala. No estoy seguro. Creo que sí, no estoy seguro. Esa respuesta te la podría responder con precisión Oscar, que es el que domina el tema, pero es que ha estado como con problemas de conexión. Voy a llamarlo a ver si puede conectarse otra vez y te responde esa pregunta más adelante. Eric, una pregunta. ¿Esa guía activista es la traducción del PDF que inicialmente escribió Peter Joseph y Jack, si no estoy mal? Sí. Sí. Ah, sí, Memo. Ah, ok. Entonces lo que hay que hacer es como rectificar las imprecisiones las que nombraste, pero eso, ¿qué grupo o qué equipo en específico está como haciendo esa labor? Bueno, no, bueno, un grupo es diferente a un equipo, ¿no? Pero esa definición después la discutimos. No, se está conformando un equipo de trabajo alrededor de esa necesidad y se busca que sea una iniciativa latinoamericana. Entonces, si aquí hay personas que están interesados, pues se apuntan. Okay. Aquí en Colombia tenemos que abrir el proyecto en Open Atrium. Me imagino que sería un proyecto de difusión. Y entonces en difusión se hace este proyecto y se comienza a organizar reuniones, así como hemos hecho para las películas, para lo de motor magnético y las otras cosas. Ah, listo, listo. Sí, esa parte de meterle como abrirlo más a otros horizontes, a que no se estaría solo limitando a nuestro proyecto, me parece una medida sana, aparte porque hay muchos proyectos más. El New Zealand Project, Atlantis Project, y no sé, me imagino que hay muchos más que también todo se basa en los principios de la EBR. Exacto, es que el objetivo máximo del movimiento es buscar o tratar de llegar a una economía basada en recursos, que entre otras cosas también es un concepto en construcción. Pero básicamente la idea de una economía basada en recursos es una economía o un mundo donde el dinero no existe, donde el comercio no existe, donde se produce abundancia a través de la tecnología, y entonces pues la escasez se acaba y la necesidad de trabajar por un sueldo y vivir en escasez pues se acaba para todos los seres humanos, porque esta economía en la que vivimos se basa en la escasez. Para la muestra, un botón. Cuando un producto, como el petróleo, por ejemplo, que es tan importante actualmente, comienza a tener una sobreproducción, el precio se baja y eso no le conviene a los productores. Entonces lo que ellos hacen es hacerlo escasear. ¿Para qué? Para que el precio se mantenga. Así con el oro, así con la comida y así con el agua, que es lo que están tratando de hacer. Y si pueden, lo hacen con el aire también. Y si pueden, lo hacen con el aire y con todo. Y lo de la comida sí se va a venir por lo que ya están sacando nuevos combustibles con alcohol a base de comida. Entonces obviamente al utilizar la comida para fines energéticos ya el costo también se dispara. Claro, por ejemplo, eso es una aberración de este sistema. O sea, cultivar comida para hacer gasolina y la gente muriéndose de hambre. O sea, ¿eso a ustedes parece coherente? No, sí, y he escuchado que esos combustibles no son viables en sí, o sea, no, en sí no tienen nada de, pues sí funcionan, pero no como otras vías alternas de energía, ¿no? Buddy joined your channel. Lo que pasa es que mientras... Hola, Oscar. Mira, aquí llegaste al momento justo para responder una pregunta bien interesante. Termino mi intervención. Lo que pasa es que mientras nosotros sigamos pensando que el mejor motor que podamos tener para carro, para los automóviles y para las máquinas es el motor de combustión interna, entonces siempre necesitaremos algún tipo de combustible de ese tipo. Pero hay otras muchas formas, y por ejemplo nosotros acá en Bogotá y en otras partes del mundo y en otros capítulos están investigando sobre eso, porque es que hay otros caminos. Lo que pasa es que, miren, la cosa es tan así que pues han matado a gente que logra soluciones de energía a muy bajo costo o completamente gratis, pues porque eso les daña el negocio y pues se cae el sistema, porque si por ejemplo la gente no necesita petróleo, pues entonces por lo menos para producir energía, pues, entonces pues se cae toda una lógica de negocios que está establecida hace mucho tiempo, en la cual están parados unos pocos que son los que les interesa controlar precisamente la población y las fuentes de recursos para sostener su status quo, su poder y su dominación sobre otros, porque nosotros estamos en una sociedad, en una organización mundial vertical, Ahora, Ousía está haciendo unas preguntas muy interesantes que voy a tratar de leerlas y responderlas. ¿Quién definió y promovió el movimiento SafeGaze? ¿Quién definió y promovió el movimiento SafeGaze? El movimiento SafeGaze surge como una iniciativa de este Peter Joseph. Y pues, pues él, digamos que el punto de inflexión, porque el tipo cuando hizo la primera película la hizo como un proyecto personal, y el tipo jamás imaginó que se iba a volver así de famoso en menos de un año y que su película se iba a volver una de las más vistas en la red, pues mucha gente se le acercó. De entre esas personas, uno de los que se le acercó fue Jack Fresco. Cuando él se conoció con Jack Fresco, entonces el tipo duró un tiempo por allá viviendo en Venus, Florida, donde el tipo tiene sus construcciones, Jack Fresco, y él vive pues, en ese sitio ahí donde están casas, con el diseño y la propuesta que él tiene de arquitectura y de forma de vida. Y entonces, pues, Peter Joseph, estando allá con Jack Fresco, aprendió muchas cosas de Jack Fresco, y pues absorbió muchos de los conocimientos y de las ideas de Jack Fresco, y decidió crear el movimiento SafeGaze como el brazo activista del proyecto Venus, y promoviendo las ideas que él ya traía y que otros ya traían de pues, una economía basada en recursos y de una organización horizontal, descentralizada, y de la forma en la que es el MZ. Entonces así nace el movimiento. El movimiento nace a través de, como muchas cosas, de la iniciativa de una persona que no era nadie, que pues denuncia y muestra algo y mediáticamente se vuelve famoso o muy conocido, y a partir de eso pues gente de la academia y de todo el mundo se le acerca para alimentarlo, y él pues lo hace de la misma forma. Entonces este tipo, Peter Joseph, saca la segunda película y después la tercera, que es la Moving Forward, donde pues digamos la conclusión es el proyecto Venus como una propuesta, que en la película Moving Forward se coloca como una propuesta, ¿sí? Y como la propuesta estrella del movimiento en ese momento. Yo quiero que tengan claro algo: las películas y las películas de Peter Joseph son las películas de Peter Joseph, es material de difusión de Peter Joseph. Peter Joseph, ¿quién es? Un activista más. Eso está en la guía activista, y también está en muchos videos y entrevistas donde el tipo, en un acto de humildad, pudiendo él haber organizado un movimiento como muchos otros que son personalistas, y alrededor de una persona el tipo dijo: no, yo soy un activista más, yo voy a seguir haciendo mis películas, y pues entre todos empecemos a organizarnos. Y por ejemplo, este tipo Connection lost. ¿Me fui? ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Cuando estaba especificando que las películas son de Peter Joseph, ahí quedó recalcado ese detalle. Ok, perfecto, sí. Entonces, las películas de SafeGaze son películas de Peter Joseph y son material de difusión. Y son películas pues clave, importante, pero pues ahí no está el contenido de lo que es el movimiento. El contenido de lo que es el movimiento está en la guía activista. Y es ahí a donde tenemos que referirnos. Y lo que se ha empezado a decidir y a construir es un proceso colectivo, no fue que una persona dijo. Y por eso cuando encuentren personas en el movimiento que les digan qué hacer y cómo hacerlo y que les pidan autoridad, cuestiónenlos, no crean en ellos y no obedezcan, ni tampoco busquen que otros los obedezcan a ustedes, porque esto es una organización horizontal, y esa parte es una parte jodidísima de entender, porque eso pues casi que lo obliga a uno a pensar de otra forma y a relacionarse con las personas de otra forma. Y pues ese es el ejercicio que estamos haciendo acá. Y si nosotros estamos proponiendo una economía basada en recursos que incluye ese elemento, que sea una organización horizontal y descentralizada, la sociedad futura esa que se propone, lo primero que debemos hacer nosotros, y lo más coherente, es hacer la práctica social acá, empezar a establecer ese tipo de relaciones entre nosotros. Dejar de buscar al papá que me va a proteger y me va a decir cómo es, o dejar de ser ese papá que le va a decir a los otros cómo es y que soy la autoridad y yo mando. Eso no existe. O reunirnos en grupitos para conspirar y hacer cosas en contra de otros o adquirir poder para... No, eso no cabe aquí. Eso no es el movimiento y esa no es la propuesta. Y eso no de eso no se trata, y no se basa el movimiento ni el tren de pensamientos, que es pues el tren de pensamientos o cuerpo de ideas que se basa en el movimiento, pues está en ese tipo de ideas. Y en la práctica, ¿sí? Vaya, yendo más allá de la teoría, en la práctica, yo personalmente he experimentado cómo las cosas funcionan, cómo cuando un evento, por ejemplo, como el Serguís Media Festival que organizamos el año pasado, se hace sin el jefe que organizó todo, sin el presupuesto de tantos millones que tenemos que pagar, sino a través de voluntades, las cosas pasan, pasan mejor y hasta pasan más rápido. Y también he visto procesos aquí donde, por ejemplo, en un momento se construye un documento y al mismo tiempo hay otro que lo está traduciendo y en menos de 2 días ya está regado por todos lados, o se toman decisiones en consenso racional, y entonces la participación es de todo. Y quienes han participado en proyectos en el MZ y que han, por ejemplo, los que están acá, algunos que han empezado a participar en proyectos en Colombia, se dan cuenta que la forma, o sea, que uno se siente completamente cómodo, o digamos la circunstancia es otra, porque, pues porque todos pueden participar. No se trata de quién sabe más o quién sabe menos, sino de quién sabe, de quién tiene argumentos y formas y propuestas, porque este es un movimiento propositivo. Entonces, pues, con esta larga explicación y tratando de responder lo que estaba preguntando Oisa, o perdón. Ok, sí. Tratando de responder lo que estaban preguntando, y pues desviándonos un poco del tema, pero esto casi siempre pasa en todas las reuniones. Lo que les quiero contar, y pues que lo pueden corroborar con otros activistas, y sin otras personas que pueden darles cosas subjetivas, entonces vayan y miren la guía activista, es que ahí es donde está el núcleo de la cosa, y actuando en coherencia con eso y con esa forma, pues, y esa propuesta, eso también es una propuesta y forma de pensar y hacer, por lo menos en el MZ podemos empezar a construir algo. Si no, no pasa nada. Si vamos a llegar acá a repetir los mismos esquemas, formas, patrones y estereotipos sociales, no hacemos nada. Y resto de lo que decías de la que tenga mejores argumentos, pues también tiene coherencia con lo que decía Jess, porque recordemos que esto se basa en lo que es el método científico, ¿no? El método científico no es ninguna verdad, precisamente es por eso, no es nada verdad, simplemente a prueba de error se van dando las cosas. Cristian, Cristian está preguntando sobre la RepRap, que si son los mismos de Open Source Ecology, Oscar. ¿Perdón? ¿Los de la RepRap son los mismos de Open Source Ecology? Cristianovsky quiere saber. No, son equipos diferentes, y los de RepRap tienen una wiki propia, así como los de Open Source Ecology tienen una wiki propia. Realmente en estos momentos tenemos más información de la gente de Open Source Ecology y de RepRap. Pues hay que establecer todavía la comunicación, pero por lo pronto son equipos diferentes. Ok. Bueno, hay una pregunta que había hecho Ucía que vale la pena responder también, y es que ¿cuál es la diferencia en este momento entre el proyecto Venus y el movimiento CFGIS? Es una, y es simple. El movimiento CFGIS y el proyecto Venus son, digamos, como etiquetas hacia un mismo objetivo, ¿sí? Y tienen muchísimos puntos en común, pero hay un punto de inflexión grandísimo, y es el siguiente: el movimiento CFGIS es horizontal y descentralizado. Aquí no hay jefes, líderes ni jerarquías. Entonces Peter Joseph es otro activista más. Así, aunque el tipo salga y diga, es lo que el tipo sale y dice, no lo que el movimiento dice. En cambio, en el proyecto Venus, eso es, y ellos lo registraron a su nombre, es de Jack Fresco y de Roxanne. Y en el proyecto Venus se hace lo que ellos dicen. Esa es la diferencia. ¿Listo? Bueno, entonces creo que nos fuimos por los lados, pero pues pero sí es importante hacer todas esas aclaraciones, y gracias, Obusía, por tus preguntas. ¿Continuamos? Listo, ¿quién sigue leyendo, por favor? Ok, dice entonces el siguiente punto. Capítulo Paraguay, el nuevo huésped en la plataforma de equipos de trabajo. Bueno. Como nosotros estratégicamente organizamos, cuando empezamos a organizar esto de los equipos de trabajo por temas y no por capítulos, entonces lo que está pasando, y que es un fenómeno ahí que tiene como que abiertos a más de uno en Latinoamérica, es que, pues, que en Colombia, la plataforma de nosotros no solo está participando gente de Colombia, sino hay incluso equipos de trabajo que los han creado gente de otras partes de Latinoamérica. Entonces tenemos gente de España participando, gente de Chile participando, gente de Paraguay ahora que está consignando su proyecto de la película, que ahí está en la agenda del día. Ellos quieren hacer una película así como Colombia, y lo del Día Z, porque es que esta plataforma de equipos de trabajo nos ha permitido materializar esto de la organización horizontal y organizarnos a través de equipos, y dentro de los equipos no hay un líder, un jefe que dice no, los equipos son equipos que de personas que están interesadas en esos temas, y dentro de esos equipos hay proyectos. Entonces, por ejemplo, en el equipo de energías renovables está lo del motor magnético, en el de difusión está lo de la película, en el de eventos está lo del Día Z, y así cada cosa dentro de un contexto. Ojalá comiencen a surgir, por ejemplo, proyectos en el de Set Gay Salud, no sé qué cosas, investigaciones sobre o propuestas alternativas. Bueno, no sé, por ejemplo, Anexus, aquí me estoy adelantando un poco, está haciendo un proyecto muy interesante. Él es ingeniero agrónomo y pues está proponiendo un proyecto para agricultura, para árboles frutales urbanos, perdón. Y así alrededor de tópicos, entonces las fronteras desaparecen, porque es que ya no importa si esto es de Colombia, de Chile, lo importante es que hay un equipo de trabajo y hay proyectos. Entonces, la noticia es esa, que los de Paraguay están utilizando nuestra plataforma. Voy a ver si él está por acá y lo invito para que él mismo nos cuente su experiencia y cómo le ha ido con la plataforma. Permítame un segundo. Sí, ahí los paraguayos están en su reunión. Sí, pero parece que ya la acabaron porque no están grabando. Bueno, mientras viene, si quieren continuamos. Ok, continúa el Mumble Experiment. Bueno, Quasar estuvo aquí hace un rato para contarnos sobre eso. Esa es una iniciativa española y es una alternativa a esta plataforma de TeamSpeak. No sé si Oscar o alguien que esté enterado quiere contar por qué se está pensando en esa alternativa. Dale, Oscar, no se te escuchó, te oímos, dale. Ah, ok, que no sabes. Ah, yo no sé mucho. Realmente el que estuvo explicando que ya fue Brujo, que está en Australia, y él fue el que estuvo explicando que era un experimento que estaban haciendo, básicamente porque como TeamSpeak es privado, pues alguna gente quiere que se utilice otra plataforma que sea de software libre, pero aún está en desarrollo. Y estoy hablando de hace 15 días, de hace un mes casi, que comentó esto. No sé en qué proceso irá ese desarrollo. Realmente valdría la pena que alguna de las personas de España o de otro espacio que está trabajando en eso nos contara más. Realmente yo sé un poco del asunto. Ok, perfecto. Entonces nuevamente me tocó hoy a mí. Bueno, la cosa es simple. Esa es una plataforma. Es una plataforma que está en desarrollo y se plantea como una alternativa para TeamSpeak. Precisamente para que esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta que la forma en la que la configuraron, que ese es un problema funcional y que es divergente a lo que propone el movimiento, pues está organizado jerárquicamente. Por ejemplo, aquí están viendo la CES, entonces eso significa que es C de coordinador, entonces ya tengo un poder sobre otros, y después aparecen los que tienen la S. Los que tienen la S son de super administrador, entonces es un tipo de esos. Puede coger y si no le caes bien te echa, y eso ha pasado, y lo peor es que muchos de los que tienen la S pues son personas que pues están ancladas en otras realidades y llegan aquí a sentirse poderosos porque tienen una S, y los que tienen el mundito como yo, entonces significa que son coordinadores globales. Entonces lo que les digo es, eso no soy yo, y eso es una distorsión y una malinterpretación del MZ, que en algunos capítulos lo van a encontrar, porque algunos capítulos se quedan con la primera forma de organización que se hizo, que era esa, a través de coordinaciones. Lo que está pasando ahorita es que en capítulos como Colombia nos estamos organizando alrededor de intereses, de equipos de trabajo, y no hay jefes, líderes ni jerarquías, simplemente personas interesadas. Y entre las personas que están interesadas nos reunimos, nos ordenamos, y virtualmente o presencialmente estamos haciendo cosas alrededor de un tren de pensamientos, y es así que funcionamos, y es así que se están dando las cosas, y es así que hoy todos ustedes están acá. No porque llegó un tipo y dijo que las cosas se hacen o no se hacen así, no. Lo que quieren saber del movimiento está consignado en la guía activista, y si entienden que es una organización horizontal, entienden que no necesitan un jefe. Punto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo, hola, Marcelo. Paraguay te saluda. Hola Marcelo, bienvenido. No, pues queríamos contar que nos contaras cómo va tu experiencia trabajando en el Open Atrium de Colombia y ya, y pues preséntate aquí frente a todos si quieres y bienvenido. Sí, claro, buenas noches a todos. Bueno, estoy probando el Open Atrium acá con la gente de Paraguay. Le pedí a que se registren para comenzar a probar y así asignar tareas y de repente ver cómo vamos trabajando. Y sinceramente, a mí me parece muy práctico el Open Atrium. No le veo así mucha dificultad. Es más, da muchas más facilidades a la hora de trabajar en grupo, porque creo que cada persona puede poner su granito de arena independientemente del tiempo que tenga en cualquier momento, porque las tareas se pueden asignar y se pueden distribuir con notificaciones y actualizar perfectamente. Después uno puede, digamos, ver sin necesidad de recurrir a otra persona. O sea que sin necesidad de recurrir al administrador de la página, se puede ver y administrar perfectamente los equipos, los proyectos y las tareas. Eso es lo que estuve viendo y me parece excelente. Ok, perfecto, Marcelo, y gracias por utilizar la plataforma. Esto es para cualquier activista del movimiento y para cualquiera que quiera empezar a gestionar proyectos. Marcelo. Dale, gracias a vos, Eric, por permitirnos usar la plataforma, ¿verdad? De forma grata. No, a mí no. No me agradezcas a mí. Yo solo te invité y te dije, mira, aquí está, úsalo. Agradéceme por la invitación, no porque te haya dejado. Yo no le doy permiso a nadie ni prohíbo a nadie. Eso es asunto de cada uno. Marcelo, antes de que te vayas, ¿nos quieres contar algo así de Paraguay en particular, como para contarle a la gente de Colombia? Bueno, en Paraguay estamos reorganizando el Z-Day a través de, justamente estamos utilizando el Open para hacer eso, ¿verdad? Para distribuir las tareas. Y también imitando lo que están haciendo la gente de Colombia, queremos hacer también un documental con enfoque paraguayo, ¿verdad? Partes donde se puede señalar cómo el sistema y los errores, las estructuras sociales anticuadas pueden llevar a ciertas situaciones, digamos, no muy agradables y tampoco, digamos, muy agradable, ¿verdad? Para el desarrollo del ser humano. Sin tener que reivindicar nacionalismos y también promocionar lo que son los símbolos de la patria, sino que justamente queremos señalar los errores del sistema y justamente dejar de lado lo que es el chauvinismo, ¿verdad? El falso patriotismo y encarar más hacia una economía basada en recursos. Es lo que queremos hacer. Genial, Genial. Felicitaciones. ¿Alguien le quiere preguntar algo? Pues yo sé que nos estamos saliendo de la agenda del día un poco, pero pues por favor, aprovechando la ocasión. Y Marcelo, ¿y cómo ven con la película que ustedes están que van a realizar? La primera parte de tu pregunta no escuché tan bien. ¿Qué cómo van con la película que ustedes están realizando? Bueno, la idea surgió porque justamente estuvimos viendo que la gente de Colombia, ¿verdad? Ustedes están realizando, ¿verdad? Y como justamente en el capítulo de Paraguay hay un activista que estudia dirección de TV y él tiene conocimientos de la parte de edición de videos y entonces nos pareció factible realizar también un documental y lo que estamos haciendo es una línea de tiempo. Desde dónde partir en la historia para poder, digamos, ir desarrollando en el documental, que sería a partir de la independencia del Paraguay, lo que va hasta los gobiernos colonialistas, o sea, después de la independencia sería ya poscolonialista, y justamente señalando los errores del sistema. Después la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra que fue financiada justamente por la banca inglesa en aquel entonces, por la Baring Brother y otros que no recuerdo el nombre, eran esa, lo que sé que fue financiada por los ingleses y que fue creada justamente, o sea, indirectamente a través de ellos la guerra, y que eso dejó, digamos, diezmado al Paraguay y endeudado. O sea, antes de esa guerra el Paraguay no tenía ninguna deuda con nadie, imprimía su propio dinero para que hubiera que hacer en el país, digamos. Y también como en ese entonces, por ejemplo, el Mariscal López, o sea, en el gobierno de los López, Carlos Antonio López y Mariscal López, por ejemplo, se fue desarrollando, digamos, la tecnología con el cuando trajeron técnicos y ingenieros de Europa. En esa parte de la historia queremos señalar cómo la tecnología fue la que influyó en el desarrollo de la economía durante esa época. Y de vuelta a señalar cómo y cómo puede volver a influir en Paraguay, no solamente en Paraguay, ¿verdad?, sino que a nivel regional y global. O sea, y queremos señalar todas esas partes. No sé si es que de repente me entienden cómo es lo que queremos hacer. ¿Alguien había pedido? ¿Alguien pidió? Sí, acá dice Cronin, creo que es. En realidad el Paraguay era un territorio más avanzado de Latinoamérica. Sí, Paraguay tuvo el primer ferrocarril de Latinoamérica, o de América del Sur, ¿verdad? Para ser más exacto. Y también tuvo la primera fundición de hierro en Ubicuí. Y tuvo el primer astillero nacional donde se fabricaban buques acorazados. Bueno, todo eso gracias a la fundición de hierro de Ubicuí, donde se quitaba el mineral. Bueno. Y ahí prácticamente señalar cómo fue la tecnología justamente la que influyó en el desarrollo del Paraguay y no la política. Es decir, que el Mariscal López viajó a Europa, trajo técnicos y tecnología de allá y no se fue a traer políticos. Totalmente lo opuesto también de la región. Y tampoco teníamos deuda con nadie. Estábamos sin deuda. O sea que después de la guerra, sí. Después de la guerra de tipo alianza comenzaron los gobiernos, digamos, fácticos, y después ya vino el tema de la creación del Banco Central, guiados justamente por el asesoramiento de los americanos, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero ya, digamos, con un sistema monetario ya no era más alto, y ya con la deuda encima de unos 200.000, de unas 200.000 libras más o menos en aquel tiempo. Y bueno, y ahí se señala prácticamente cómo es que los banqueros fueron los que influían prácticamente hasta hoy día en todo lo que está pasando en el mundo, el sistema monetario, ¿verdad? Listo, Marcelo, muchísimas gracias por tu intervención y contarnos los detalles de la película. Eso también nos alimenta a nosotros, no creas que no. O sea, para que aquí hayamos tenido la iniciativa, pero pues esas ideas están geniales para tenerlas en cuenta para la película. De hecho, adelantándome un poco, en la próxima reunión vamos a precisamente a definir el objetivo central de la película. Bueno, vamos a terminar de definir, porque la última vez se nos hizo tardísimo, parece que nos sabotearon la reunión y finalmente pues no pudimos tomar la decisión final, así que eso será para el próximo miércoles. Aquí una vez les digo a todos, próximo miércoles a las 9 de la noche, todos cordialmente invitados a participar, pero pues por favor miren el histórico y entérense, pues, para que lleguen en contexto, ¿no? Porque ya tenemos, o sea, ya nos hemos conformado como un equipo de trabajo, entonces ya pues ya hay cosas avanzadas, pero igual eso no significa que pueda llegar alguien en medio del proceso y comenzar a participar también. Marcelo, si quieres quedarte, vamos a seguir con la agenda del día, de los temas pendientes y de los anuncios que tenemos, y si quieres quedarte, pues bienvenido y participar, tú sabes que siempre eres bienvenido en estos espacios. Gracias por tu apoyo y por tu invitación. Vamos a quedarnos un ratito y después continuamos con esta reunión en Paraguay también, en la sala de Paraguay. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí mientras Marcelo hablaba, como pueden ver, a todos les apareció una sed al lado. ¿Cómo se sienten? Es para que comiencen a tener escuditos de guerra. Esto es una cosa irrelevante. Pues, o sea, el tener la C le permite a uno tener unas funciones más, como crear salas y algunas cosas más de gestión y de funciones para esta herramienta. Pero, retomando un poco el tema de la jerarquía, lo que pasa es que hay otros que sí se creen en este cuento. Les estoy poniendo la C a todos para decirles que eso no importa. Porque si nosotros somos una organización horizontal, pues nadie está por encima de nadie. Sí, claro, tiene que haber una cosa muy diferente, que son reglas de moderación, normas y pautas, pues para tratarnos con respeto. Pero, o sea, no está bien que un humano tenga que controlar a otro humano y que entonces en consecuencia se hagan esas prácticas en el movimiento. Entonces, para que lo tengan muy presentes, se sientan súper C y lo disfruten en esta reunión. Adelante, continuemos con la agenda del día. Ah, y la bandera del planeta, ¿quién pone? El dibujito del planetita. Ay, alguien superior a mí, perdón. No tengo, a mí me iban a dar la S y yo no quise que me pusieran la S. Si yo tuviera la S, podría colocarles el mundito a todos también. No, la verdad que así es relevante. Por mí, que de repente tampoco me ponga a ver el dibujito ese del planeta, pero como, no sé, como democráticamente me pusieron. Bueno, pero está lindo, ¿verdad? Ojalá todos tuviéramos ese dibujito ahí al lado. Los que tienen el mundito es porque pertenecen al mundo, el resto están por fuera. No sé, son cosas que se Esas son cosas que se inventaron las primeras personas que organizaron acá y es perfectamente normal porque tengan en cuenta que este movimiento pues ha tenido un crecimiento y una aparición espontánea en la medida en la que pues son las mismas personas que se han ido interesando las que han ido formando esto. Y pues lo primero que sucede es que si estamos hablando de un cambio de paradigma, pues lo primero que ocurre es que la gente, como no conoce nada más, pues llega a repetir esos patrones y conductas. Nosotros, más allá de esta carreta que yo les estoy echando, estamos trabajando sobre un modelo organizacional que precisamente se construyó en Argentina, que es el que nos permite tener esos nortes, porque no es ser horizontales y ya y todos con todos, y no es exactamente eso, es la forma de relacionarnos y el vernos y sentirnos de otras formas, y eso se hace a través de este ejercicio. Bueno, entonces prosigamos con la agenda del día. ¿Quién continúa leyendo? Entonces ya hablaron sobre la Mobile Experiment. Temas del día, pues no. Dice que los capítulos de reporte de los capítulos locales en Colombia. No dice más. Ok, entonces de los capítulos locales, ¿quién quiere comenzar? Bucaramanga, Manizales, ¿quién quiere? Cali, Hoki, dale. Da un segundo, ahí ya me escucho. Sí. Ok, pues hoy he estado reunido, hoy estuve toda la tarde reunido con Felipe Medina. Él se ha estado conectando con más frecuencia para lo de la película de Zeitgeist Colombia. A mí me interesaría muchísimo saber en qué va eso, no conozco mucho. Pero sacamos el video promocional del ZDI acá en Cali. Entonces, pues les voy a compartir el enlace. Ya lo mandé también a la página oficial que dice que submit video para el ZDI. Es la de ZDI.org. Y pues ahí está tagueando unos amigos, pero pues ya, o sea, está un poco enfermo estos días, entonces así como los golpes lo logramos sacar. Y en todo caso, pues estamos pendientes porque creo que la idea es hacer otro videito que vamos a proyectar allá el 24 de marzo, que es para cuando organizamos el ZDI, que lo vamos a proyectar también junto con, pues como para apoyarnos y dar una pequeña charla de una manera más coloquial. Pues que les llegue un poco más a los de acá, ¿no? Porque pues en una de las reuniones que hemos tenido es como que lo mejor sería poderles hablar de una manera que nos entiendan más. Entonces hay que hablar como acá. Qué bien, qué bien. Oye, una pregunta. ustedes podrían, pues ya que ustedes ya están conformados, pues tienen un equipo creativo, que de hecho les cuento que los de Cali siempre se sacan unos artes y unos diseños súper chéveres. Podrían proponer un video que fuera como para hablar, o sea, que fuera como para promocionar el Día Z en todo Colombia, o sea, para no el de Cali, sino el de todo Colombia, y que dejaran un espacio para que los otros, para dárselo a los otros capítulos, entonces que cada uno coloque su nombre ahí abajo. Porque en este Día Z ustedes han dado la pauta con el diseño, porque pues han lanzado buenas propuestas y por lo menos en Bogotá las tomamos. Pues sí, no, sería buenísimo poder hacer algo así. En todo caso, pues eso me toca más a mí que pues con Felipe hoy, que es como él estudia publicidad en la Universidad Autónoma, entonces por eso me lo traje, a ver si lo incentivaba un poco a que me colaborara, porque a veces pues yo soy diseñador, pero yo soy diseñador web, entonces a veces me veo como a gatas por trabajo y tiempo como a entregar algo así decente y trabajadito. Entonces se lo hicimos ahí como rápidamente para mostrarle al hombre también cómo trabajar la edición, y pues en la medida en la que nos podamos colaborar, yo creo que se nos facilitaría. Él se estaba conectando bastante para lo de la película, entonces pues le puedes hacer el comentario también a él, que si me colabora, pues lo sacamos de una sin problema. Listo, genial. Entonces pues ahí queda eso como un pendiente y queda consignado en los asuntos de hoy. Por cierto, entonces, Juki, ¿por qué no te pegas a las reuniones de la película? Precisamente en la próxima reunión vamos a definir el objetivo general y los específicos, pues digamos que ya lo tenemos construido, pero falta es cómo decidir las cosas. ¿Por qué no te pegas el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí por TeamSpeak? Sí, re interesante, claro. Pues ahora que me decís la hora y día, me queda como más fácil. Pero yo sí voy a hacerle fuercito a ver si asisto a escuchar en qué va eso. Que a todas estas me interesa el resto, pero muy poco me he enterado. Mira, ahí te están diciendo, quien quiera dar ovaciones aquí, micrófono abierto, háganlo, por favor. Para toda Colombia. Cookie, felicitaciones. Gracias, manito. Lau. Está genial, muy bueno. Bueno, entonces, de esa forma, para los que están nuevos hoy, de esa forma es que se construye el MZ, a través de aportes. A Juki nadie le dijo, usted tiene que hacer tal cosa. El hombre pues se organizó con la gente allá de Cali, y él pues ejecutó eso porque pues vio que lo podía hacer bien. Y entonces en Bogotá y en Manizales y en otros lados lo vemos y decimos, hey, chévere, y lo tomamos o no lo tomamos, y así fluyen las cosas, a través de los aportes voluntarios, no de alguien que dijo, toca hacer tal cosa y entonces hay que hacerla, y si no se hace, entonces no. Eso es neoliberalismo, libre empresa, la basura en la que vivimos, y de eso no se trata. Si aquí las cosas no se hacen voluntariamente, no tiene sentido. O sea, si alguien lo está haciendo porque está obligado, no tiene sentido. Dale, Tom. Me parece genial lo de la película, pero yo te pregunto, ¿cómo va el proyecto en sí? Listo, bueno, aquí nos estamos adelantando un poquito. Pero entonces ya te respondemos. Aquí hay varios que están involucrados en la película que te pueden dar la respuesta mejor que yo, y además pues porque lo ideal es que todos participen. Por lo pronto, no sé si la gente de Bucaramanga nos quiere contar algo sobre el Día Z, a menos de que Juki no haya terminado. No, pues dame un segundito, ya. Llama a Mónica. ¿Cómo? Que también llames a Mónica a ver si se conecta ahorita más tarde. Es que no tengo el número de ella porque yo cambié de celular y perdí un poco de números de la agenda. Estoy como reabasteciéndome incluso. Ah, listo. Dale, Juki. Te oímos. Ya, pero incluso fue ella quien llegó con el aporte a la última reunión que hicimos vía Skype. Con el aporte de que ya había un sitio donde íbamos a realizar. Creo que se llama Gecko. Es un gimnasio Es un gimnasio de escalada y pues hay suficiente área para cuadrar las proyecciones y pues albergar la cantidad de invitados que se presenten. Pues estamos como, sí, al igual que el día que cuando hicimos el Media Festival, vamos a hacer unas pequeñas intervenciones con algunos escritos pues basados en la guía de orientación activista o en las mismas películas, pero activándolos pues como de una manera que lo que hablaba hace un momento, hablarles como un poco más como coloquial o de una manera que se entienda más, pues ojalá, nos encantaría dinamizarlo en la medida que sea posible con presentaciones o con apoyo de video, pero pues la iniciativa ya está y el sitio está, el video BIM ya está casi confirmado, pues y de todas maneras como cuando se proyectó Moving Forward, pues si algo hacemos la vaca para alquilarlo, pero ahí vamos ya firmes, listos para el 24, ansioso yo creo. Listo, genial, y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Si han visto las páginas de Facebook donde sale, se acerca el día Z, que sale un tipo así con una imagen muy pop art, esa le hicieron, esa creo que le hizo Juki, y muy bueno. Listo, Alexander, dale. Oye, Juki, te iba a decir otra cosa. ¿Tú hiciste eso que en Photoshop? ¿Nos puedes pasar el PSD? Perdón, discúlpame. ¿Nos puedes pasar el PSD, sí, el archivo fuente de la imagen? Claro, sí, ahí tengo varios. Incluso hice uno también para la reunión que era de aquí de Cali, que es como la idea base de otro... Pues bueno, el otro que tengo ahí en el perfil de Sideguys, digo, mi perfil, que es de Pesticida Anticapital, es como la imagen también del otro. Sí, yo tengo para unos 3 PCs que te puedo mandar. Espérate a ver si me das el correo o qué correo lo mando. Envíalo a sideguyscolombia@gmail.com. Bueno, esa es otra cosa que va a cambiar, pero por ahora y por este momento, digamos que es el correo, digamos que oficial y nacional, pero eso va a cambiar también. Sí, Alexander, todavía es peor la palabra, creo. Discúlpame, yo te interrumpí, dale. ¿Sí me escuchan? Sí. Quisiera dar el reporte de Ibagué porque tengo que desconectarme por 30 minutos aproximadamente. Estamos ya programando las proyecciones del adendum, que es el que vamos a hacer para este mes acá en Ibagué. Ya tenemos visto bueno para proyectarlas en la universidad, en dos universidades. La universidad cooperativa va a ser del 27 al 30, nos han fijado fecha, pero del 27 al 30 de marzo tenemos la proyección en la universidad cooperativa y los primeros días de abril en la universidad del Tolima. El fin de semana del 10 y el 11 pensamos es hacer una promoción, una difusión de los DVDs que nos envió Rubén y regalarlos en varios lugares de donde hay concentraciones de personas para después agrandar el grupo acá en Ibagué y poder organizar algún otro proyecto con Cristian Oski, con los demás. Listo, genial, felicitaciones. Entonces, Alex, lo único que faltaría es que registren el evento ya. Si quieres, si puedes hacerlo ahorita mismo, te metas en la página de Sideguys, ¿qué es? zdiglobal.org, y ahí registras, ahí te piden los datos y registras la información del evento para que ya aparezca en el mapa de Google. Parece que en Latinoamérica, Colombia es el país que va a tener más días Zetas. Si miran el mapa. Ya hay nomás, en este momento hay 3 eventos registrados. Con el de Ibagué serían 4, el de Bogotá 5 y el de Bucaramanga si lo hacen 6. Meseta, sí. ¿Alguien tiene el URL? Es fácil, es zdiglobal.org. Esa. Perfecto, entonces proseguimos. ¿Quién más quiere dar reportes? Bueno, pues Bucaramanga no podemos dar un reporte como muy, muy alentador. Yo me contacté con Lucy Yo le pregunté respecto a eso que había sucedido. Entonces ella me dijo que ella convocó una reunión, pero que nadie atendió el llamado. Entonces yo le pregunté, ¿qué personas son las que están dispuestas? ¿Qué es lo que contamos? Y solamente William y ella. Aquí, como es, si se pudieron dar cuenta, habemos tres de Bucaramanga. Los tres somos amigos, o sea, somos amigos cercanos. Fue lo que yo le comenté las cosas a Eric. Entonces, pues la idea es, lo primero que yo voy a proponer aquí, y que ya lo hablé con ellos ahorita aquí por aparte, es que vamos a convocar un side café. Side café para hablar, a ver cómo están las cosas, hablar los temas actuales del movimiento, con Lucy, William y pues los que quieran ir. Y a partir de ahí, entonces, retomamos entonces lo del Z-Day, ¿qué sucede? O sea, a ver qué, si podemos tener el lugar, el espacio, toda esa cuestión. Si sale, perfecto. Bueno, pues ojalá se puedan organizar y ojalá les salga. No lo forcen, si no les sale, no les sale y punto. Pero si lo hacen, pues que sea porque realmente se pudo. Bueno, y aquí. Dale, Manuel. Sí, precisamente por eso es que, o sea, planteamos aquí lo del Side Café, que es como algo mucho más informal, como que no vamos a meter presión de ningún tipo, sino si se puede dar bien, o sea, como una posibilidad, si no, pues la idea es como mover el movimiento Bucaramanga, que sinceramente está inactivo ya de hace unos meses para acá. Ok, perfecto. Entonces, pues nuevamente cualquier cosa y métanse ahí en el equipo de difusión y busquen un post donde está el correo de Rubén Vega. Si quieren material de difusión, se pone en contacto con él y él les manda. Él es una persona que está en Bogotá. La forma de hacer activismo es imprimir en DVDs y películas y toda la cosa. Dale, Alexander. Si tú tienes el correo, sí, por favor, compártelo para todos. Dale. Sí, era para decirle que no hay que desanimarse. Aquí en Ibagué estamos solamente Cristian y yo haciendo el activismo y consiguiendo lo que podamos recopilar y los espacios que nos puedan dar para hacer la publicidad y que la gente vaya a ver los videos. Así sea que el día Z sea que se vean en una casa y repartan y pongan ahí en un televisor la película. Esa es la intención, es continuar y iniciar con fuerza, no dejarse desanimar. Es un buen consejo, síganlo, porque estos procesos, y sobre todo cuando los capítulos están comenzando o digamos no hay muchas personas, la cosa es de constancia y de estar en contacto. Recuerden que por más pocos que sean allá, aquí siempre hay una comunidad virtual en la que pueden compartir y con la que finalmente se pueden establecer muchísimas conexiones y conocer otras realidades y otras cosas. Entonces, no se desanimen y pues utilicen los medios del movimiento, los grupos en Facebook, lo que haya y pues, pues adelante. Y bien, Alexander, si tienes el correo de Rubén, para que lo pegues, yo no lo tengo a la mano, para que le escriban ahí si quieren pedir material de difusión. Dale. Okay, muchas gracias a Alexander por sus palabras y también aquí a Cero, que me está mandando también unos mensajes positivos. Pues sí, no, nosotros estamos como constantes con eso. Lo que pasa es que, como yo les comenté a Eric el año pasado, cuando yo me comencé a meter en el cuento y que yo estaba muy motivado, estoy como con una reunión, pero desafortunadamente habían como puntos muy diferentes a lo que es el Yes, porque algunos metían esoterismo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros los que estamos acá, que somos amigos, no nunca volvimos por eso. Entonces, pues ya esas personas ya se alejaron de eso y entonces por eso les comentaba que lo que vamos a tratar de hacer es relanzar el capítulo Bucaramanga, ¿sabes? Porque ya tenemos varios, o sea, nosotros así poco a poco, a cuentagotas, o sea, nuestro mínimo aporte, nosotros hemos difundido mucho el movimiento a todos nuestros allegados y podemos hacer algo así chiquitico, así sea proyectar películas y deliberar en un salón social, por lo menos, qué sé yo. Sí, lo que puedan, lo importante es que lo puedan hacer voluntariamente, o sea, que no forcen las cosas. Si no se puede, no se puede, pero pues inténtenlo, o sea, no se rindan a la primera. Bueno, hay una cosa muy importante con respecto a Colombia y es Medellín. Medellín es un misterio para el movimiento Zedgeist. Hay como tres grupos de Facebook, los grupos pues están ahí, pues, pero nadie publica, pero llega aquí gente de Medellín, pero no pasa nada. Entonces, Todd, cuéntanos, ¿qué pasa en Medellín? Pues te digo que yo aquí soy nueva, entonces no te puedo como asegurar nada. ¿Pero tú no has sabido nada del MZ en Medellín? No, me he unido a grupos, pero ni se pronuncian, entonces pues como triste. Pues yo te propongo que te unas a los grupos en Facebook, comiences a participar y comiences a ver. A ver si te puedes empezar a reunir con la gente de allá y mirar a ver qué pasa. Pues es un consejo. Hola, Paul 1927, bienvenido. Y porque Medellín ha sido un misterio, yo desde que yo entré al movimiento y desde antes, siempre ha estado ese interrogante de qué pasa en Medellín, porque no se sabe, o sea, se sabe que hay como un interés, pero no se sabe quiénes son ni nada. Es muy interesante y muy, muy extraño también. No, sí, es para tener en cuenta empezar a mover las cosas acá. Listo, entonces, pues nuevamente, igual que para Bucaramanga, cuenta con todo el apoyo. Yo creo que puedo tener acceso a algunos contactos de Medellín, o sea, de correos, te los paso, y pues les escribes a ver que la gente que está en Medellín, y sobre todo en Facebook, miren, no sé si todos los presentes están acá, pero creo que la gran mayoría han sido informados en Facebook. Si es así, por favor, díganlo ahora. Es que es importante saber eso porque parece que Facebook es como la mejor herramienta que tenemos ahorita para hacer difusión. Sí, tenés razón ahí, Facebook es la herramienta hoy en día de la comunicación. Entonces en esa medida, pues, usen Facebook, no como lo único, pero sí como una forma más. Y pues, por ejemplo, ahí en el grupo de Medellín hay como 80 y pico de personas. Dentro de esas por lo menos tiene que haber dos o tres que quieran encontrarse. De pronto lo que pasa es que nadie ha tomado la iniciativa. Entonces pues nada, pues adelante. Listo, Manizales, Crush, ¿quién más está por acá de Manizales? ¿Quiere contarnos algo? Sí, pues hasta el momento ya llevamos como unas 3 reuniones para la organización del Día Z en Manizales. Está programada exactamente para el 15 de marzo. Se va a realizar entonces en el campus Palo Grande de la Universidad Nacional, en el Hall Central. Y pues en el momento estamos principalmente organizando lo que es el material impreso. Vamos a sacar unos volantes, vamos a sacar unas tarjetas, afiches y unos carteles con información como con frases célebres y puntos importantes para comenzar a informar a la gente acerca de la concientización y las propuestas también que nosotros tenemos de solución. Todo esto estaría incluido dentro de ello. Estamos en este momento hablando con algunas personas que pertenecen a grupos musicales, más o menos como 3 grupitos, están muy interesados en participar allí ese día con un aporte musical para ambientar ahí lo de la presentación. Tenemos planeado también hacer una proyección de películas, de pues serían como imágenes primero, imágenes con mensajes que le lleguen a la gente, que los atraigan. Estaría intercalado a eso, entonces pequeños videos de 2 a 5 minutos, videos que sean muy puntuales para que las personas entonces lo vean y en poco tiempo comprendan sobre qué es que estamos nosotros allí hablando. Más o menos esto es lo que estamos haciendo. En este momento entonces estamos gestionando los equipos para los grupos musicales, las consolas, amplificadores, todo ese tipo de cosas. Organizándolo, el presupuesto que tenemos para saber qué tanto material vamos a obtener para poder repartir. Tenemos también algunos DVDs ya quemados, pues una gran cantidad, más o menos como 80. Y ahí estamos mirando a ver si gestionamos para más. Ya los tenemos listos con sus respectivos empaques. Para comentar también de que diseñamos como una especie de billete, o sea, para los volantes se hizo como una especie de billete, con un billete de 1000, pues en la parte de enfrente estaría como enfocado como hacia es como un estilo cómico, estilo parodia. En un momento les mando un link La propuesta que tenemos son como tres o cuatro propuestas y en la parte de atrás entonces información acerca de lo que es el movimiento Seiges y la forma de contacto con nosotros. En los afiches que tenemos pensado no dejarlo solamente para ese día, sino que queden permanentes en los tableros de la universidad, no solamente en la Universidad Nacional, sino en otras sedes, también de la de Caldas, Universidad de Manizales. Pero vamos a comenzar entonces con la Nacional en ese día, pegando unos afiches en los tableros principales de información. Y en la parte de abajo tenemos pensado entonces implantarles como unos desprendibles para que las personas se lleven, pues para que las personas se informen con el afiche, se sientan atraídas, y con el desprendible entonces que se lleven la información de contacto con los activistas de aquí de Manizales y con los grupos pues que hay conformados en Facebook y otras redes sociales. Y pues eso es más o menos lo que estamos haciendo por el momento. Hoy en la tarde estuvimos reunidos como 5 horas organizando bien todo esto que estamos proponiendo, y ya la próxima semana esperamos tener ya todo gestionado, sitios confirmados. También vamos a proyectar unas películas en el Teatro Fundadores, pero las de Seiges, la de Movie Forward y la de Addendum serían como las dos principales. Estamos gestionando para ello y pues bueno, así por encimita de eso es lo que estamos nosotros desarrollando hasta el momento y lo que esperamos obtener para el 15 de marzo. Ah, pues genial y felicitaciones. Una pregunta, eso lo están haciendo con Juan, ¿cierto? También, que yo me hablé con él. Juan Pablo comenzó en la organización de este evento, pero actualmente está de viaje, pues por motivos de trabajo y todo ello, así que los que estamos encargados pues somos como otras 9 personas que estamos allí pues muy comprometidos con el desarrollo de este evento, pero Juan en este momento no está participando, ¿no? Está allí por los laditos enterándose de lo que está desarrollando, entonces esperamos que el día del evento esté con nosotros. No, pues Crush, felicitaciones, me alegra mucho que lo hayan podido hacer. ¿Alguien quiere preguntarle algo, Crush? Hola Brujo, buenas noches aquí en Colombia, te damos. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Crush al respecto de Manizales? ¿Alguna duda? Miren, ahí está la imagen. Sí, ahí entonces adjunto el álbum con algunos diseños que pues del diseño me he encargado ya. Entonces son como unas propuestas que nosotros tenemos allí de pronto en discusión para ver entonces según el presupuesto cuántos podemos sacar de cada uno para los volantes, los afiches y todo ese tipo de cosas. Bueno, un consejo para todos los que piensen hacer eventos del día Z y parecidos, documentenlo, es grábenlo cuando se haga el evento, graben para que después podamos hacer, pues bueno, por ejemplo, ese material nos puede servir para la película, para el proyecto de la película, pero además para producir un video de una especie de reporte que hagamos donde pues, se muestren los diferentes días Z en Colombia y pues eso lo podamos mostrar al mundo, porque pues si la cosa pinta como va, pues van a haber varios días Z y va a estar bien interesante. Esto es súper recomendado que cada uno pues dentro de las posibilidades pueda grabar la mayor cantidad de tiempo y pues sacar algún material interesante. Lo otro que quería recomendarles es que pues en la medida de lo posible traten de no utilizar el dinero, o sea, traten de buscar, pues hacer suma de voluntades. Claro que hay cosas que son imposibles, por ejemplo, en la reunión pasada del Día Z de Colombia, como pues yo propuse que imprimamos 2 peldones, pues nadie no es dueño de una imprenta, una litografía, entonces pues toca pagarlos, pero los espacios se han conseguido sin costo, y pues los aportes son las cosas y las posibilidades que cada uno tiene, entonces pues es muy importante, ¿no? Por coherencia de cómo deben ser las cosas. O sea, porque, y recalco esto, no se trata, o sea, no se trata de yo tengo plata y entonces yo puedo hacerlo y no, porque, pues, o sea, se pierde el sentido. Si estamos hablando y estamos hablando desde un movimiento pues que promueve una alternatividad, pues esa alternatividad la debemos tratar de poner en práctica para pues llevarlo a cabo, si no, no tendría sentido. Entonces fue muy recomendado eso, pues en la medida de las posibilidades, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere hacer un reporte de su capítulo? Y si no, para proseguir. Dale, Crush. Sí, quería comentar otra cosa y es que el material que estamos publicando allí es para que el que quiera utilizarlo, pues si lo ve de pronto útil para el evento de cada uno, entonces con toda confianza, no hay ningún problema con eso. Ah, Crush, yo te iba a comentar que si necesitas los PSDs de esa imagen, yo te los puedo pasar, pero si me das un correo al cual enviártelos. User joined your channel. Perfecto, sí, no habría ningún problema. Entonces ahorita te paso el link del perfil mío ahí en Facebook y pues por interno nos comunicamos, ¿no? Estamos entonces rotando todos estos archivos. Yo también tengo entonces aquí los originales, por si de pronto te interesa alguno para modificarlo o algo así, según tu ciudad, pues bueno, no hay ningún problema. Muchas gracias. Está re bien. Bueno, lo otro, si puedes entonces enviarle eso, igual que ella hizo Juki, a setgazecolombia@gmail.com, que es digamos, pues porque eso es un digamos, porque eso no, de hecho ya no va a ser más así, pero pues mientras tanto con lo que se cuenta es digamos el correo como oficial que es como donde se emiten los comunicados por ahora. Listo, entonces continuamos con la agenda. Si no hay, ok, falta el de Bogotá. Bueno, entonces, ¿quién quiere contar sobre Bogotá? Oscar, dale, te escuchamos. Bueno, con respecto a Bogotá, se han hecho como dos reuniones y hasta ahora hemos quedado de que el sitio más probable para hacer el día Z es en un colegio que queda en la 30 más o menos, como con octava, creo que es el barrio Ricaurte. Entonces seguramente irá a ser el 24 por lo pronto. Tal vez se consiga algunos otros espacios, estamos en la posibilidad de estrenarlos, pero está todavía por, digamos que el sitio más fijo por ahora es ahí, simplemente en el colegio. Me imagino, Eric, que la publicación será hacia el fin de semana para poder tener ya definido absolutamente todo y que no vaya a haber variaciones al respecto. Básicamente lo que se ha hecho es con las que pueden venir a traer una ponencia. Las ponencias son como de diferentes áreas. Recuerdo solo unas pocas, tal vez alguien me puede, de los presentes me puede ayudar a recordar las que se me escapan, que son bastantes. Recuerdo básicamente que va a haber una acerca de software libre a cargo de un profesor, ex profesor de la Universidad Nacional ya pensionado, que fue como el profesor tradicional de allí de software libre. Va a haber una charla también que va a ser un invitado mío acerca de una persona que ya ha manejado todo un proyecto de escuela de formación en granjas y huertas urbanas. Entonces esto es como para presentar un proyecto de los que ya se desarrollan aquí por parte de las personas del común, que bastante esfuerzo hacen por sacar sus cosas adelante. Ya al principio de la charla veo que se charló mucho acerca de lo que estaba pasando en el Quimbo y seguramente una de las invitados va a ser una de las personas de allá, del Quimbo, la persona que hizo el video, parece. Para que hable acerca precisamente de la economía basada en recursos, y es más bien para que hable acerca de lo que está haciendo la extracción de los recursos en Colombia, entendiendo que el movimiento CEDWIS plantea la economía basada en recursos. Entonces la cuestión es los retos que eso plantea, ¿no? El estado del arte, lo que hay hasta ahora, y ver si en realidad o cómo en realidad eso puede llegar a ser posible en un futuro de una manera equitativa, desde luego. Bueno, hasta me acuerdo de esas tres personas. Entiendo que hay como unas seis ponentes, me hace falta la mitad de los ponentes, y también hay una orquesta que irá a ser presentada, que es la Real Academia del Sonido, y seguramente abrirá el evento, y a la final una artista de rap, una mujer artista de rap va a cerrar el evento, que se llama Águila Tuay. Entonces la propuesta en principio puede ser de 2 días, de acuerdo a la cantidad de ponentes que hay, y pues ya las otras cosas que hay que terminar de cuadrar, esperamos que en las próximas reuniones terminen de definirse ya en detalle, que es todo lo de logística, es decir, todas las cosas que están por detallarse acerca del sonido, del transporte, etcétera, etcétera, y seguramente para que todas las personas que están aquí en Bogotá tengan el suficiente material o pueda o podamos ponernos de acuerdo, que eso creo que no está todavía definido acerca de cuál va a ser el rayo o la cara con la cual vamos a hacer toda la publicidad del día set. Pero entiendo, pues hasta ahora va hasta ahí la planeación. Y pues si se me escapa algún detalle, alguno de los que asistió a la reunión me puede colaborar, por favor. Les quiero contar algo que acabo de pasar. Si se dieron cuenta, a todos nos quitaron la C. Eso fue producto de precisamente la situación en la que les estoy diciendo. Entonces este tipo Jorge que está arriba, que tiene la S, no le gustó. Y lo hizo porque se cree la S que tiene y pues ejerce ahí su mínimo poder. Pues eso es una infantilada, pero entonces pues una vez más les muestro pues realidades del MZ y cosas que pasan cuando no se entiende lo que es el MZ, y pues aquí lo acabamos de ver, pero pues eso nos impide continuar la reunión. Bueno, lo iba a leer lo que está en la agenda del día, perdón, lo de la reunión de ayer, lo que quedó en el acta, como para darles una precisión exacta de qué se confirmó y qué se quedó. Ok, después de los reportes de los capítulos, entre comillas subcapítulos, bueno, los capítulos de ciudades, pues, de Colombia, vienen los avances y propuestas para el día Z, quinta reunión sobre Selles Colombia, la película, y propuestas, iniciativas y proyectos. O sea, el siguiente sería avance y propuestas para el día Z. Listo, permítanme un segundo que estoy abriendo el correo, que es donde tengo el acta que envió Mónica esta mañana. Saludos, que descansen, bye. Cuídate, Juki, gracias por participar. Ok. Bueno, si quieren, para ir adelantando la reunión y pues vamos hablando sobre los otros temas, sobre la película, que hay muchos que están interesados, por favor, y mientras yo busco lo de la información, que no nos quedemos en silencio. Dale, Crush. Pues en ese documento que acabo de enviar es donde nosotros estamos entonces recopilando cada una de las ideas que tenemos para la realización de la película y pues todo el proceso hasta el momento de lo que estamos haciendo. Lo que tenemos hasta ahora entonces sería como la definición de lo que viene a ser el objetivo general, pues como la esencia de la película. Hay pues varias opciones en las cuales estamos discutiendo en la reunión pasada, el miércoles exactamente, que es el día en que nos reunimos para esto, y entonces estamos discutiendo acerca de cuál viene a ser el objetivo principal. Allí pueden encontrar entonces más o menos de qué estamos nosotros discutiendo, los objetivos específicos. Hay una propuesta allí de estructura que se basa como en las nociones del movimiento, son 5 nociones específicamente. Un momento, yo miro bien el documento. User joined your channel. Dale. Sí, como le comentaba entonces, bueno, para lo de los objetivos específicos ya tenemos como una noción de lo que podría servir para comenzar a elaborar la película. Pues se podría basar sobre lo que es la psicología del movimiento, la sociología, sustentabilidad, tecnología y espiritualidad. Pues es una propuesta inclusive mía, pero bueno, eso lo definiremos en la próxima reunión, a ver cómo se podría emprender de una forma más correcta. Más abajo entonces estaría como una lluvia de ideas acerca de lo que viene a ser el inicio, el nudo y el desenlace de la película, pues varias propuestas. Eso es algo que emprenderemos pues a discutir, empezaremos a discutir en la próxima reunión. Ya ahí más abajo entonces habría como las tareas en las cuales vamos a comenzar a trabajar pues más urgentemente, y más o menos pues ahí encontrarían toda la información que hemos recopilado, pues para no leer todo, ahí estaría entonces disponible para que ustedes más o menos se documenten. Hola, Jorge, qué bueno que estás por acá. Mira, Jorge, tú tienes ahí la S. Ay, Andrés de Ecuador. Ok, perfecto, tú tienes ahí la S. Sí, se le colocó C a todos los que están acá. ¿Algún problema con eso? ¿Te incomoda? ¿Quieres demostrarnos el poder de que puedes hacer eso porque perteneces a algo que te has inventado? Perdón, Eric, yo no entiendo absolutamente de qué están hablando. Bueno, hasta el nene, Jorge. Mira, gracias por... Realmente Eric, no estás interrumpiendo nada, Jorge, pero gracias. Mira, simplemente acabas de probar nuestro Colombia, punto. Gracias, Jorge. Tengo a tres personas de Colombia quejándose de algo. ¿Sí? ¿De qué? Uno eres ¿de tú, qué? El otro es Oscar y el otro es Ucia. Y quisiera saber qué pasa porque no entiendo a qué se refieren. Mira, Jorge, si lo que querías era interrumpir, y yo te acabo de hacer el favor de interrumpir, lo hiciste muy bien. Pero pues, Jorge, no sé, yo pensé que tú eras una persona más seria. Bueno, esos son los dinosaurios que hay acá en el MZ. Banéame, por favor, sácame. Utiliza tus poderes. Bueno, señores, no sé a qué se refiere Eric. Si Oscar tiene algo que decirme, o Ucia, o cualquier otra persona de aquí, por favor me lo informan. Yo no entré a la sala, sí, hace un rato. Escuché un rato la conversación y luego he seguido en otras salas y no sé a qué se refieren con esto de que se perdieron unas CES. Tengo primero que... Jorge, nada que no ver. Seas por favor tan solapado. Si vas a interrumpir la reunión y no vas a aportar nada más que pues una cara de payaso, entonces perfecto, porque nosotros estamos en una reunión nacional. Si querías interrumpir, que lo lograste, pues listo, estamos en una reunión nacional, estamos contando lo que estamos haciendo en Colombia, que poco o nada creo que te interese. Lo que sí te interesa es fastidiar. Tienes tu S, usa tu poder, banéame, llora todo lo que quieras. Yo pensé que ser una persona como tú, una persona adulta, una persona mayor, también pues generaba cordura, pues respeto y ejemplo, pero pues aquí está la muestra. Entonces, retomando el punto, eso es lo que pasa en el MZ. Hay gente que se cree el cuento de estos escuditos, de estas cosas que van acá, y pues como eso sí da niveles de jerarquía y cosas administrativas. Entonces un tipo caprichoso como este, que no le gustó que todos tuviéramos C, se las quita a todos, me quita a mí la C, y lo hace porque se le da la gana. Listo, entonces para explicarle a Jorge en voz de que de todas maneras él está preguntando, voy a, digamos, a asumir que todo el mundo tiene buena fe en principio y que todo el mundo merece una explicación. Entonces, la cosa es la siguiente, Jorge. Como buena parte de las personas que estamos aquí en Colombia, tenemos la C desde hace ya bastante tiempo, y pues ello significa unas formas de generar igualdad entre las diferentes personas del capítulo. Pues hoy, simplemente como una de las prácticas de esa igualdad y de esa horizontalidad, se distribuye la C entre todas las personas que estamos aquí, que simplemente afecta a quienes estamos dentro del capítulo. Es decir, nosotros no tenemos ningún poder especial sobre ningún otro capítulo que no sea el nuestro, con esa C. En ese sentido, se estaba manejando la reunión tranquilamente cuando alguno de los que tiene un superpoder, que por lo que vemos aquí, uno de ellos eres tú, de hecho creo que es el único que está en todo el TeamSpeak en este momento, desde que no es la sala donde estamos reunidos ahorita, nos quitó la C a todos. Es decir, hizo uso de su poder administrativo y volvió a dejar las cosas, nos dejó a todos en tabula rasa. Como ves, es un muy mal detalle porque de todas maneras nosotros como capítulo tenemos autonomía supuestamente para manejar nuestras relaciones humanas, nuestras formas de organización social y de tejido social. Y por eso es tan molesto. La persona que en este momento, como te digo, tiene los signos de superpoderes aquí eres tú, y por eso nos dirigimos a ti. Pero si consideras que no eres tú y tú nos puedes indicar si hay otra persona que lo ha hecho, entonces te agradeceríamos que nos dieras las indicaciones del caso, porque pues en esa medida tú tienes la capacidad de informarte, ya que tienes también los superpoderes. Si en algún momento Eric se está refiriendo a ti con el enojo que puede tener, cosa que yo le entiendo, tú, y espero, deseo, es mi deseo que puedas entenderlo, y si puedes ayudarnos a solucionar la situación, o si en algún momento fuiste tú, te agradecería que nos contaras cuáles son los criterios. Eso es lo que tengo que decirte, Jorge. Bueno, Oscar, te agradezco mucho que me des la oportunidad de contestarte. Primero que todo, yo no tengo ni el más mínimo interés en molestar a nadie. Yo soy administrador del sistema por voluntad propia. Yo lo pedí hace tal vez año y medio y me dedico a ayudar a la gente en el TeamSpeak. Yo no tengo razón para hacer nada como de lo que se me acusa. Estoy revisando el log el primer chat que tienen a la izquierda, por si acaso aparece algo registrado allí, porque todo lo que yo haga queda registrado ahí, y no encuentro nada. O sea, estoy buscando al culpable, si es que lo hay, pero apenas acabo de comenzar a buscar. Yo estoy muy, muy impactado por esta acusación directa de Eric. Jorge, discúlpame, pero mira, aquí tengo lo que escribiste no por tengo, chat. Y se lo voy a pegar a todos para que lo vean, para que vean tu respuesta. No seas hipócrita, por favor. Y respeta a la gente. Y por favor, déjanos terminar la reunión. Y mira. No, un momentico. Es que tu reunión, la reunión es muy importante. Yo pensé que tú eras una persona seria. La acusación, hombre, también. La acusación es tan muy viejo, importante. Tan conchudo. Miren, bueno, señores, no a todos los presentes de la reunión les voy a compartir aquí lo que él escribió cuando yo le hice el reclamo. User joined your channel. Ahí está en el chat general. A ver si fue la Virgen María. Jorge. De algo, pues, por favor, repórtenlo, repórtenme o no sé. Y insisto, yo tengo mucho aprecio por el movimiento, mucho aprecio por todos los capítulos del Hipócrita. Movimiento. Y mi trabajo es solamente ayudar, así que siento mucho este impasse y espero que las personas que me conocen desde ahí está hace lo que escribiste, ya bastante todos tiempo lo pueden leer, y menos mal hoy las reuniones nacionales, esto quedó grabado. Y ahí está, sí, si alguien quiere evidenciar lo que pegué más en la grabación, para que quede genial. Siento mucho que haya pasado esto y que se me acuse de una manera tan absoluta, sin ningún tipo de pruebas. Y creo que en el movimiento no hacemos esto. Hay pruebas y hay personas que se dedican a grabar. Sí, aquí hay a una otros. Prueba que fue lo que me escribiste en el chat y te lo acabo de pegar. ¿Vas a negar bueno, eso? Ustedes, por favor, analicen lo que yo escribí. Una persona que me escribe y me dice, ¿qué te pasa? Yo le pregunto, no sé qué me pasa. ¿Qué me pasa? O sea, no entiendo de qué me está hablando. Sí, Jorge, claro. Mira, Jorge, por favor, pero bueno, terminar yo no quiero la reunión. Más. No seas tan hipócrita, hombre. Respeta. Así es, yo, por respeta, favor, Eric. Respeta. Por favor, Eric, respeta, deja Jorge. De no, de por favor, Jorge, no. Tú no nos estás dejando continuar la reunión. No jodas, hombre. Respeta. Bueno, yo siento mucho esa actitud y no, yo siento mucho tu actitud. Yo pensé que tú eras un tipo maduro y serio. Los dejo, señores, viejo para como que tú, continúen no jodas, con su hombre. Reunión. Y cualquier persona que me quiera contactar, pues con gusto lo atiendo. Mira, por favor, déjanos continuar la reunión. Gracias. Buddy left your channel. Ok, bueno, así están las cosas. Estos son los personajes del MZ. Ahí se los irán encontrando. Terminamos la reunión, ¿les parece? Listo, entonces Crush está hablando sobre la película y yo ahorita le leo como la bitácora de la reunión de ayer, y yo creo que con eso ya acabamos, y si quieren nos quedamos hablando otro resto sobre otras cosas. No sé si Brujo o alguno de los que está acá quiere intervenir después. Perfecto. User disconnected from your channel. Dale, Crush, te oímos. O a quien quiera hablar sobre la película, bienvenidos. O sea, Este tipo ya nos perturbó la reunión, pero pues continuémosla, porque nosotros tenemos temas pendientes. El tipo logró su objetivo, pero nosotros no podemos dejar de lado lo que tenemos hoy pendiente. Y el que está abajo, Jorge 88, es Jorge de Ecuador, muy amigo del otro personaje. Ojalá nos dejes hacer la reunión, Jorge. User left your channel. User joined your channel. ¿Continuamos? ¿Les parece? ¿O quieren que hablemos de lo que pasó? User left your channel. Listo, entonces sigamos adelante, por favor. Estamos hablando de la película. Bueno, pues, hace un momento yo estaba hablando acerca de todo el procedimiento que llevamos hasta el momento con el desarrollo, pues, de la película, todas las ideas que teníamos entonces para definir los puntos precisos, pues, ya finales para lo de la película. Y bueno, pues, estaba mostrando el archivo. Ya lo paso de nuevo. Había comentado entonces de que ahí podrían encontrar toda la información, cada una de las ideas que se están discutiendo hasta el momento para la definición entonces en primera instancia del objetivo general, que hasta donde nosotros hemos llegado pues como consenso es que es una película para contextualizar el movimiento Seguís en Colombia. Y allí entonces hay otras ideas acerca de lo que podría ir en ese objetivo general, algunas cosas para los objetivos específicos que apenas están comenzando a abordar, pero en la próxima reunión entonces esperamos definirlos bien. Y la mayor parte del documento son como una lluvia de ideas acerca de lo que viene a ser el inicio del desenlace de la película, que después se comenzará a depurar y a sacar entonces como algo mucho más concreto para comenzar a trabajar. En la parte de más abajo estarían las tareas a desarrollar, pues como las cosas mucho más urgentes, como les comentaba hace un momento. Y pues más o menos esto viene a ser lo que nosotros tenemos del desarrollo de la película. No sé si sea necesario como hablar específicamente de cada punto o si con el documento suficiente para que cada quien entonces se tome como el tiempo necesario para informarse. Pues Crouch, la cosa sería como que cuentes en general cómo vamos y pues invita a todos a que participen en la próxima reunión. Siempre es importante que haya participación. Lo que prefieras. Sí, claro. Pues entonces, para lo de la película, estaría invitado a cualquier persona que quiera participar desde su campo del conocimiento. Pues tenemos entendido de que hay como equipos de trabajo, pero también dentro de la película tenemos pensado en incluir información acerca de lo que se esté desarrollando en el movimiento, pues una de las posibilidades para lo del desenlace de la película, que es mostrar todas las soluciones que podrían emprenderse aquí en Colombia. Entonces lo ideal es que cada persona del movimiento esté muy al tanto de lo que se está desarrollando allí y para que cada uno pueda hacer su aporte desde su equipo de trabajo, más o menos dar ideas para cada uno de estos pasos de la película. Y sí, los invitamos para todos los miércoles reunirnos en la noche, estamos más o menos a partir de las 9, pero en el Facebook estamos entonces cada 8 días programando un horario pues, que sea más preciso. A veces nos encontramos desde antes para definir algunos puntos que quedan de pronto sueltos en los días pasados. Pero bueno, casi siempre a las 9 estamos comenzando con las reuniones. Entonces están todos invitados para que participen y aporten. Gracias Crouch por la invitación y por contarle a todos. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Crouch o a las otras personas que hacen parte de la película? Pues yo hago parte de las personas que están trabajando en ese proyecto, pero pues para que todos participen. Listo, entonces proseguimos. ¿Qué otros temas hay en la agenda? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Quinta reunión, lo de la película. Luego viene propuestas de iniciativas y proyectos, todos invitados a participar. Luego viene otro punto que dice equipos de trabajo creados en nuestra plataforma, Open Atrium. User joined your channel. Hasta la fecha. Ok, perfecto. Entonces, no sé, pues, si alguien quiere hablar de un proyecto de Nexus, de hablar del proyecto de árboles frutales, que por cierto está inspirado en el de el Colmué de Salta, que hoy casualmente está acá. Entonces, pues, muy interesante ahí para que hagan conexión también. Quien otro quiera, pues, puede hacerlo. No sé, si quieres, a Nexus, comienza. Sí, Eric, regáleme 5 minuticos y ya conversamos, ¿te parece? Listo. Oscar, ¿te gustaría contar sobre el motor, sobre la investigación de energías renovables que estamos emprendiendo con el IES y con Ronin? Bueno, básicamente es porque a partir de los posts que se han hecho ya la plataforma, ya ha habido algún material para comenzar a trabajar una investigación acerca del motor de energías alternativas. De hecho, hay dos investigaciones que se están llevando a cabo al tiempo, entonces, y para eso se conformó un equipo de trabajo. No sé si muchos de aquí han tenido la oportunidad de la plataforma y las patentes que se han publicado, e incluso las críticas que se le han hecho. De pronto, algunas personas de las que han visto esas críticas pueden estar como absteniéndose porque dicen que quien hace las críticas sabe mucho, o dice saber mucho y como que da miedito confrontarse con una persona que publica en esos términos. Básicamente nosotros no, el equipo que estamos trabajando, no le ponemos como cuidado a ese tipo de cosas, porque de todas maneras la investigación tiene que hacerse, y de hecho entonces ya se conformó un equipo para investigar la coherencia interna de esa patente que está publicada allí en la plataforma, que es una patente que salió en los 80 y que plantea que sí es posible hacer un motor con imanes, nada más, solamente con imanes. Entonces, hay por lo menos una persona que es bastante, bastante versada en fórmulas matemáticas y entonces el resto estamos trabajando en equipo con él para hacer ese desciframiento. Una es, y la otra pues está también haciéndole todas las pruebas necesarias al motor Bedini, que también está publicado ahí mismo dentro de ese grupo, y como ya está hecho y ya está en funcionamiento, lo único que hay que hacer es hacer las medidas para saber en concreto si cumple específicamente con su objetivo. Su objetivo, para contarle a los que no saben, el objetivo del motor Bedini es básicamente tomar una batería, conectarla a un ventilador modificado, y ese ventilador modificado, los planos de modificación están publicados ahí en la plataforma. Ese motor modificado se conecta a una segunda batería que está por cargarse, y la idea es que se cargue completamente sin que la primera batería sufra mayor descarga. Entonces esas mediciones se están haciendo, ya se comenzaron a hacer, y pues, quienes estén interesados en unirse al grupo pueden hacerlo tranquilamente, libremente. De hecho, después, este sábado, después de la reunión de planeación del día Z, quienes quisieron, que fue un grupo de como de 4 personas, que algunos de ellos están acá, nos acompañaron y hicieron parte del equipo de trabajo. Entonces, pues bienvenidos los que quieran. Igual el post está abierto, y quienes tengan mucha más información al respecto, bienvenida a las publicaciones, porque pues hace falta todavía mucho material para llegar a concretar el proyecto, que cada vez se acumula mucho más material serio. De hecho, algunas de las críticas están dadas en que realmente videos de baja calidad y videos que pueden ser perfectamente editados, y eso es cierto. Pero en este caso de lo que se trata es de acumular todo el material posible de muy buena calidad, es decir, con todas las demostraciones posibles, para que se les pueda hacer el análisis correcto. Entonces, esto es con respecto al equipo y a la página que tiene que ver con energías alternativas renovables. Y pues, bueno, ahí seguramente hay otros informes acerca de otras de las páginas. Ok, Ousi, hasta luego. ¿Hay alguna persona que de otro equipo que desee intervenir? Sí, buenas noches. Les comento que estoy participando en el grupo de Agricultura Sayuts. En este grupo parece que hay como unas 44 personas tal vez. Se han propuesto un par ahí se han posteado un par de trabajos, pero no se han propuesto como proyectos, excepto un proyecto que se instaló hace por ahí unos 10 días que se denomina Guía Práctica para el Cultivo de Plantas Frutales de Clima Frío Tropical sobre Espacios Urbanos, y que lo que intenta es recoger una idea, una especie de movimiento mundial acerca de la agricultura urbana, una de las miles de formas de agricultura urbana, que es aprovechar los espacios urbanos para sembrar, empezando por ahí, plantas útiles para el consumo humano. Pueden ser desde hortalizas, es decir, plantas menores, pasando por arbustos hasta árboles. En este caso lo que se plantea es un proyecto de dar una guía, de dar unos lineamientos para la siembra de plantas frutales en clima frío que se supone son de tamaño mediano. ¿Qué se pretende con esto? Ajustado a los principios del movimiento de la economía basada en los recursos, pues aprovecha los espacios urbanos que muchas veces están desaprovechados, subutilizados, y buscar un beneficio no solamente individual, sino comunitario, que pues puede ser, por ejemplo, el consumo de alimentos, básicamente, pero además pueden traer otros beneficios colaterales como tipo mejoramiento ambiental o mejoramiento paisajístico, en fin, eso es lo que se quiere y eso es lo que se ha tratado de explicar al detalle en el proyecto, al cual pues se espera que hayan aportes, porque ha entrado gente, no sé qué tanto lo hayan leído, pero se espera que hayan los aportes y las críticas y los debates correspondientes, pero sobre todo pues el ejercicio de irlo montando e ir poniendo la evidencia de saber cómo se va desarrollando ese proyecto. Eso es todo. Pido 3 segundos, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Sosa de Salta. Lo que les iba a recomendar a los que están en la parte de agricultura, yo hace poco me enteré del concepto de permacultura sin darme cuenta, estaba haciendo varias cosas relacionadas con la permacultura. Los invito a que lean algo porque yo me compré un par de libros y tiene bastante que ver con esto. Y son formas, métodos de producción de alimentos sin dañar los ecosistemas. Muy interesante y era mi único aporte. El padre de esto es Bill Morrison y algunos libros se consiguen fácilmente. Eso era todo. El CUME, quisiera saber al respecto de la permacultura que se está moviendo mucho en el grupo de agricultura, saber qué tipo de ejemplos, qué tipo de modelos se han desarrollado precisamente en el trópico, porque muchos de sus programas se desarrollan pues en zonas subtropicales que no tienen nuestras condiciones, ¿no? Si soy honesto, desconozco. Yo estoy en Salta, ¿qué trópico tengo? Creo que el de Capricornio, ¿no? Nunca me acuerdo, siempre me confundo. Y se dan varios tipos de vegetación acá, yo personalmente estoy volcado sobre todo hacia los cítricos y las paltas, melocotones, creo que le llaman en otros países. Y quiero aprender más del tema porque soy un ignorante, o sea, lo estoy haciendo muy a intuición, pero no estoy buscando un equilibrio entre lo que pongo y lo que hay. Lo que en el grupo de Argentina de permacultura se está fomentando es planten árboles, unos cuantos frutales exóticos y sobre todo que se traten de poner árboles nativos. Sería una pequeña sugerencia, pero bueno, no es el tema de la reunión creo y ya me robé muchos minutos. Los dejo, eso nada más a comentar. Muchas gracias por su aporte del Comunue. Krisianowski dice que nos va a dar un concepto, si alguien lo puede leer. Krisianowski dice, pues ahí está haciendo algo relacionado con la permacultura, y es que es agricultura en ciclo cerrado natural, como cuando automatizas algo casi que con elementos naturales. El concepto principal de la permacultura es que cada elemento cumple más de una función. Como una estufa puede ser calentador. Listo. También dice que todo lo que salga de allí y que Bill Morrison tiene bastantes técnicas documentadas. Buenas noches, otra vez pido la palabra. Por favor, son solo 2 minutos. Pues dale. Gracias, Manuel. Quiero informarles que ya sé qué pasó con la CES. Fue un administrador, retiró la CES y no fui yo. Pero bueno, ya por lo menos sé qué fue lo que pasó. Y la persona que lo hizo le va a dar explicaciones a Eric o a las personas de Colombia que asistan mañana a la reunión latina. Eso fue, así me lo explicó. Entonces, bueno, me alegra mucho poder decir esto. Estoy bastante, bastante afectado. Me tiemblan la voz y las manos. Pero es importante... reflexionar acerca de estas cosas, porque hay que sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Y es increíble cómo podemos quemar brujas y usar o caer en la psicología de masas, ¿no? Así que bueno, esa era toda la explicación que quería dar. Disculpen que haya interrumpido otra vez. Pero consideraba que tenía que hacerlo porque yo no soy una persona que actúa de esa manera y tengo diferencias con varias personas, con Eric, por decirlo menos, pero soy un tipo que trabaja de frente y siempre digo mis cosas al derecho y tengo cierta historia dentro del movimiento y en el Team Speak que me afectó muchísimo esta cantidad de insultos que recibí de parte de muchos de ustedes. Entonces quería aclararlo para que pues limpiar mi nombrecito no quedara tan mal y bueno, ya por lo menos me quedo tranquilo, ya sé qué pasó y quería informarlo. Gracias. Bueno, Jorge, pues yo, y te lo digo, no te creo. No hay evidencia, no se sabe quién lo hizo, no aparece nada en el login general donde tú dices que está la evidencia. No te creo, Jorge, pues cada uno hará su juicio al respecto. Hey, lo que sí te puedo decir es que esas cosas no deberían pasar aquí y pasan, y que quien tomó la decisión, porque fue alguien, lo hizo desde su completa ignorancia y subjetividad sin saber qué estaba pasando aquí. Seas tú, haya sido otro, sea quien haya sido, eso es un irrespeto y es una interrupción. Y pues lo lograste, o quien lo intentaba hacer lo logró, interrumpió la reunión. Afortunadamente pues también quedó evidenciado en la grabación, y pues entre otras cosas, quien lo hizo, que yo creo que fuiste tú, Jorge, porque en ese momento no había ningún otro con ese, pues prueba el punto de lo que precisamente estamos hablando alrededor y del ejercicio que estamos haciendo, cosa que pues muchas mentes cortas no alcanzan a ver. Qué lástima, de verdad. Pobres por ustedes. Lo máximo que pueden hacer es que sacarnos y volvemos a entrar con otro IP y ya. Bueno, gracias por nada, Jorge. Y continuemos con la reunión, con los temas que nos quedan, por favor. Perdón, pues yo creería que sería bueno escuchar de pronto a Andrés Ecuador, que acepta haber hecho eso, entonces... sería bueno darle pues un momento ahí para aprovechar que todos estamos aquí presentes. Una pregunta, gente. ¿Habría alguna forma de, Jorge, especialmente tú que tienes la S del server, tienes acceso al server, de acceder al login y buscar ahí el nombre? Tiene que estar en el login del server, eso, los cambios que se han hecho. Todo cambio administrativo tiene que estar registrado. Yo sé quién es, Brujo. No tengo ninguna necesidad de buscar nada. Y ya lo acaba de mencionar Crush, así que... si a bien tiene, pues hablará. Ah, perdón, yo no llegué a escuchar eso porque justo sonó el teléfono y tuve que bajar el volumen. Disculpa. No sabes leer el chat. Yo acabo de decir que fui yo. Yo no estaba en la reunión, así que no fue intención interrumpirles. Sino que hay que explicar un poco la función del channel admin. Y no sé si cualquiera de las personas que tenía la C me puede explicar para qué está esa C y cuál es esa función. A ver, Andrés, aclara tu punto, por favor. Y gracias por interrumpirnos. No, yo te digo, o sea, yo quité las CES y me da mucha pena porque me tuvo que contar otro Jorge, Jorge Ortega de Ecuador. Me contó que lo acabaron a Jorge como Sever Admin y luego que lo empezaron a acusar a él de que es muy amigo de Jorge, de su tocayo. Entonces vine yo, porque seguramente el que causó el desbarajuste fui yo. Entonces vine y le dije a Jorge, sí, ¿sabes qué pasa esto? Eso es lo uno. Lo otro es que, bueno, lo hice precisamente porque el ser channel admin requiere cierta explicación previa y responsabilidad. Entonces quisiera escuchar, no de Eric, sino de las otras personas, qué fue lo que ustedes o qué explicación recibieron o cuál es la responsabilidad que asumieron al ser channel admins. A ver, Jorge. Andrés, él se llama Jorge Andrés. Él se llama Jorge Andrés para que lo tengan presente. Claro, yo les mira, Andrés, por favor, y discúlpame, pero, o sea, tú aquí no puedes llegar. Y menos en una reunión de un capítulo nacional dándote una autoridad y exigiendo explicaciones. Aterrízate, por favor. Tú eres un activista más, igual que Jorge, igual que el Colmue, igual que el resto, igual que yo. Entonces, primero, tú no tienes ninguna autoridad para hacer eso, aunque te la des, aunque tengas los poderes dentro de esta plataforma. Y nuevamente pruebas mi punto, y si no me quieres escuchar a mí, pues claro, no me quieres escuchar a mí porque sabes la postura que yo tengo frente a tus acciones y frente a tus posiciones y a las cosas que tú haces que no están bien, porque tú estás buscando empoderarte para hacer cosas cuando, por ejemplo, por no ir lejos, en tu capítulo no pasa mayor cosa, porque pues las acciones hablan más que las palabras. Entonces, sí, claro, que la gente de acá comente, pero no porque te tengamos que dar explicaciones a ti. O sea, discúlpame, pero pues te lo voy a decir así y te lo digo yo, no seas ridículo, Andrés. Y nuevamente, gracias por interrumpirnos. No sé si Oscar nuevamente le quiere explicar a Andrés, sí, pero no porque él merezca una explicación porque sea una autoridad, sino porque es otro activista más y porque está preguntando y además porque está interrumpiendo. Le quieras contar, Oscar, Andrés, cuál es la práctica que estábamos haciendo acá, algo que te molestó y que desde tu subjetividad e ignorancia, como en muchos otros actos, has procedido como se te ha dado la gana. Dale, Oscar. Bueno, para contarle rápidamente a Andrés, básicamente el cuento es que nosotros todos sabemos que la C ejerce unos poderes adicionales dentro de las personas que entran al TeamSpeak, y que uno de esos poderes precisamente es acallar a otros o, digamos que generar unas posibilidades por encima de los otros. En esa medida, nosotros consideramos que ese tipo de cosas no las necesitamos, y al no necesitarlas, la mejor manera es capítulo para que todos puedan sentirse responsables. Tú sabes, creo o no sabes, que aquí lo que se están generando son equipos de trabajo y cada equipo de trabajo necesita las herramientas necesarias para desarrollar sus diferentes tareas, ya sea en investigación de energías alternativas, ya sea en cultivos alternativos o urbanos, en fin, el desarrollo de la película, etcétera, etcétera. Y si las personas no tienen esas herramientas, y además si alguien puede venir y acallar a otro, bajar el volumen o simplemente cerrarle la comunicación, pues entonces no tendríamos posibilidad de decir que somos horizontales. Entonces nosotros no tenemos ningún problema en que todos tengamos un pequeño poder que es muy inferior al que ustedes tienen con su mundito y con su S algunos, etcétera, etcétera, un poder muy inferior. Y sí es bastante, bastante mal detalle que sin mediar ni siquiera una palabra, eso que tú estás haciendo de consultar después de haber hecho es un muy mal detalle, y incidir sobre toda una población para que toda la población pueda incluso decirle a quienes están por encima, ustedes fueron. Eso que él hizo con Jorge es uno de los riesgos que corrías tú, Andrés, y tú no estás exento de lo que le puede, de toda la andanada de cosas feas que le dijo Eric a Jorge. Sí, Eric se le saltó el taco y puede estar todo lo enojado que tú quieras, y creo que él está en su derecho de estar enojado. Jorge está muy afectado y ha contado que Jorge tiene toda la razón de estar afectado, yo lo entiendo, pero el causante de todo eso es Andrés de Ecuador, que sin haber hecho las consultas antes, actuó con sus poderes sobre todo un capítulo nacional. Ahora, la cosa también es ver cómo es la visión que vas a tener frente a todos los demás del capítulo nacional. En este momento, tristemente, tienes tú, Andrés, una bandera muy similar a la de nosotros y no es fácil reconocerte, pero ya de aquí en adelante ya sabemos y esperamos que este tipo de cosas mañana en la reunión latinoamericana terminen de solucionarse. Y pues yo personalmente invito a todos los de que están aquí en Colombia, que asisten mañana a la reunión latinoamericana, a que manifestemos nuestro punto de vista, al menos el mío es de descontento total contigo, Andrés. Y yo, dentro de mi ética, dentro del CETRIS, si yo tuviera un poder como el tuyo, nunca habría hecho algo así sobre ti, jamás. Y no desearía que alguien como tú me lo volviera a hacer. Entonces, para mí, desde este momento, tienes una imagen, y antes no la tenía, pero desde este momento ya la tienes. Yo sumo bueno, esto, perdóname, quisiera, Jorge, un segundo. Jorge, permíteme un segundo. No, Jorge, ya me estoy retirando. Un momento y te dejo intervenir. Solamente quiero decir que me siento muy mal, pero que tomemos esto como una experiencia para positiva, saquemos lo positivo de aquí. Ustedes le están criticando algo que hizo Andrés por su propia cuenta, y ustedes lo hicieron exactamente igual conmigo. Ustedes tomaron la decisión de que era yo y me atacaron y me pusieron frente a toda la reunión de Colombia en grabación y con todas las personas presentes. Ustedes no saben la sarta de insultos que yo recibí de varios de los presentes aquí, simplemente porque ustedes arengaron a la gente a tratarme de esa manera. Entonces, es importante que aprendamos, que saquemos cosas en claro y que no nos dejemos manipular por nadie. Tenemos que buscar la información nosotros mismos y hacer nuestra propia investigación y tomar nuestra propia decisión. Y no dejarnos manipular por personas que nos quieran manipular en uno u otro sentido, no importa. Esto es lo que tenemos que aprender hoy aquí. Todos, que somos todos los que tenemos que cambiar esta vaina, que no es uno solo que nos va a decir cómo es que hay que cambiarlo, cómo hay que hacerlo. Y por otra parte, rompimos también ese tabú que había acerca de los poderes. Yo tengo una S que para mí no significa más que ayudar a otras personas, y hay otras personas que lo ven como una amenaza. Y es simplemente desde el punto de vista en que lo mires. Yo nunca he abusado de la S, siempre la he utilizado para ayudar, para eso la pedí y para eso la uso. Entonces, simplemente saquemos lo mejor de este impasse y bueno, les agradezco el tiempo para haberme podido descargar, aunque fuera extemporáneo. Gracias. Jorge, antes de que te vayas, sí te quiero dejar algo muy en claro. Quien puede hacer en primera instancia eso que hizo Andrés, pues eres tú porque tienes la S. Y por otro lado, Jorge, cuando yo te hablé, tú me diste una respuesta. Y yo sobre esa respuesta, que se la compartí aquí a toda la gente de Colombia, dejo la constancia y la evidencia. Una respuesta burlesca y una respuesta evasiva alrededor de lo que tú sabías que yo te estaba preguntando. Y por otro lado, perdón, Andrés, Eric, no asumas que yo sabía, porque es que yo no sabía nada. Jorge, estoy hablando, estás poniendo las cosas de hablar, fuera de contexto. Acabaste de hablar, Jorge. Ese es el problema tuyo, que tú pones las cosas fuera de contexto. Jorge, estoy hablando yo, acabaste de hablar. Yo no sabía a qué te referías. Jorge, no tenía por favor. Idea a qué Jorge, te referías. Por favor. Y por eso te contesté de Jorge, esa manera. Jorge. O sea, te acabamos de escuchar. Estoy hablándote a ti, te estoy hablando yo. Y te, ok, perfecto. Y listo, Andrés. Entonces, discúlpame, Andrés, pero lo que hiciste y las formas en las que estás haciendo las cosas, que obviamente serán socializadas en el movimiento, muchos ya las conocen, son una vergüenza, Andrés. Yo no sé qué te estás creyendo tú, yo no sé en qué nube te estás parando tú y de qué forma crees que proceder así está bien. Te estás tirando las cosas, Andrés. Es una mala práctica en el movimiento y es un irrespeto. Acabaste de irrespetar a todo un capítulo apoyándote en Jorge o en quien haya sido. Respeta, Andrés. Si tú no sabes qué es el respeto, entonces, no sé, revisa todo tu concepto de valores y de verdad, no sé cómo puedes conciliar la realidad que propone el MZ, que se basa precisamente en cosas como el respeto, con lo que tú estás haciendo. Qué vergüenza, Andrés. Y por favor, sugiero que continuemos con la reunión. Esta reunión se ha alargado hartísimo, ha sido bastante atípica, pero muy especial. Y gracias, Andrés, por probar el punto de lo que hemos estado hablando y de las malas prácticas en el movimiento. Ha sido súper, súper gráfico y ejemplar lo que has hecho para mostrar lo que no se debe hacer. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo y lo quedo aquí y pongo como constancia desde mi punto de vista. Doy mi voto de total desconfianza a Andrés de Ecuador por sus acciones, no por esto, sino por otro pocotón de cosas que han pasado, y cuando quieran me preguntan y me cuentan, y miren ahí en los foros y en todos los espacios donde han pasado las cosas. Ya puedo hablar, porque las personas me pidieron que le haga un punto breve y necesito hacerlo. Pues, si fuera por mí, tú no tienes derecho a hablar, estás interrumpiendo y deberías dejarnos terminar nuestra reunión. No sé qué dice el resto de la gente de Colombia. No, pues sí, bien. Ahora, Andrés. Bueno, yo no sé, lo que dijo Brujo acá arribita me parece súper importante, y es que él recibió esa C porque hay muchos trolls y porque había precisamente necesidad de ejercer cierto control, no sobre autoridad o despotismo, sino control, ¿ya? Esa C adicionalmente permite la creación de canales temporales y semitemporales y permanentes. Y bueno, eso va a incidir no solo en el capítulo colombiano, como bien apunta Eric, sino también en todos los capítulos que tengan su sala acá en Latinoamérica y que pueden crear múltiples salas. Vale. Entonces es importante también recalcar que esto tiene que ser explicado a todas las personas que tienen una C, incluso a Eric. ¿Y por qué esto tiene que darse específicamente a ciertas personas? Porque luego esto... Yo no tengo una C, me la acabaron de quitar. Yo sé. ¿Me la quitaste tú o quien haya sido? Bueno, entonces como les iba diciendo, lo que hay acá es un sistema de moderación y no de control en base a qué número de canales existen. Y bueno, y es algo que se acepta implícitamente y lo pueden ver en el canal de bienvenida en Welcome. Ahí está en unas reglas generales y por qué está ahí la nueva estructura. Yo básicamente quería explicarle esto a Eric el día de mañana y puedo explicarle a cualquier persona el día de mañana. Pero yo quiero también hacer, recalcar un punto. Esto no ha quitado funcionalidad a la conversación, ni mucho menos. Ustedes y nosotros podemos seguir conversando de la misma manera. Si necesitan crear salas, las salas se pueden crear. Cualquier usuario las puede crear al final como salas temporales. Y lo más importante, lo que sí interrumpe y lo que no deja proseguir una reunión no son las Cs, es cierto tipo de actitudes de las que personas de aquí han testificado. Ya. Cualquier mejora que se quiera realizar a la estructura, ¿sí?, o cualquier sugerencia que se quiera hacer, es bienvenida. Pero así como se habla de horizontalidad claramente, esa horizontalidad siempre empieza por diálogo y posteriormente por decisión y acción. y no como una imposición, así parezca de inicio. Mira, Andrés, qué pena, perdón, discúlpame. Qué pena, Andrés, si te tengo que interrumpir. Discúlpame, Andrés, pero cállate, hombre. No seas irrespetuoso. Y si ahí estamos hablando de actitud, el que ha tenido una peor actitud eres tú. Sí, yo estoy molesto, pero estoy molesto por tu actitud. Y si no puedes respetar, y si no puedes estar en un espacio y convivir con los otros y entender que no es lo que a ti se te ocurra, y más en el MZ, que tiene una propuesta completamente diferente a lo que tú estás tratando de reproducir, que es lo que hace un Estado, que es lo que hace un dictador, que es lo que hace una persona que tiene unas herramientas y controla. Si tú no puedes entender que eso no va aquí, hombre, no sé qué haces aquí. Por favor, no más. Y por lo menos aquí, allá en otros lados, haz lo que quieras, porque finalmente esa es tu decisión, pero aquí por lo menos respeta, y respeta hoy, y mira a toda la gente que está acá. Yo no sé, ¿no estás leyendo el chat? ¿No estás leyendo lo que la gente te está diciendo, Andrés? Sí, ¿no te das cuenta de lo que acabas de generar? ¿No te, además, es que es una vergüenza, hombre. Andrés, es una vergüenza, qué pena. O sea, qué pena, qué vergüenza, hombre. O sea, yo no sé, si tú no lo sientes, yo sí siento la pena ajena por ti. Lo que pasa es que, Andrés, usted se contradijo ahorita en una cosa. Usted dice que primero se conversa, se decide y se acciona. Usted hizo el último paso directamente, accionó. Ni se puso en deliberación con nadie, ni se conversó. Entonces creo que hizo todo el procedimiento al revés. Sí, estoy de acuerdo. Por eso mismo vine acá a querer aclarar. Vale. Pero a querer aclarar qué, hombre. No friegues. No, no seas así, hombre. O sea, aquí lo único que tienes que aclarar tú es que eso no está bien, y gracias por ilustrarnos dándonos un mal ejemplo. Gracias, Andrés. Y de verdad, porque estás probando el punto. Mira, Eric, yo te digo con todo el respeto y con todo el cariño, porque no estoy enojado, ni tengo por qué estarlo. Pero yo soy de las personas que si cometo error me gusta reconocerlo y me gusta rectificar. Pero yo no creo que la actitud que se está tomando acá sea ni la más saludable ni la más productiva. Yo veo muchas preguntas ahí en el chat. Mira, Andrés, tú no eres quien para decir qué. En cambio, yo sí te voy a decir algo y lo voy a poner a consideración de la gente que está acá, Andrés. Y es lo siguiente. Mira, nosotros estamos en una reunión nacional. No la hemos terminado. Porque ustedes nos interrumpieron, porque tú nos interrumpiste porque se te dio la gana, porque ni siquiera sabías en qué dinámica y qué estábamos haciendo acá. Entonces, lo pongo a consideración de todas las personas que están acá. ¿Quieren que Andrés se salga y que, o que simplemente, o que se quede, pues que se quede y continuemos la reunión? ¿O vamos a seguir escuchando las quejumbres de una persona que no nos respeta? Que se quede y que aprenda de Colombia, me parece una buena opción, Ronnie. De cómo pensamos y de cómo hacemos, sí, está bien. Bueno, entonces continuemos con la reunión. O sea, ya le estamos dando el espacio para que siga interrumpiendo. O sea, si no te ponen atención en tu capítulo, es problema tuyo, Andrés. Listo, enough. Ahora sí, hagámosle. Listo, dale, continúa, Manuel. ¿En qué quedamos? Estábamos hablando de proyectos, ¿en qué quedamos? Lo último que se habló... directamente fue a Nexus con el COMUE, el salteño, que estaban hablando sobre el tema de los árboles estos y de la permeabilidad. Intervino un muchacho Ibagué, Cristian Lusky. Dale, Cristian. No, Eric, listo. Ese tema del proyecto de agricultura, del grupo de agricultura, ya se planteó, ya se dijo. Y participó Cristian Lusky hablando sobre permacultura y se terminó de hablar ese tema pues cuando comenzó la discusión esta, que ya no vale la pena seguir recordando. Entonces no sé qué otro punto sigue a continuación en la agenda para terminarlo de desarrollar. Pues no, yo quería sugerir que el CONMUE, que es como el que dio la pauta de la iniciativa que tú estás construyendo de lo de árboles frutales para climas fríos tropicales, contara pues cómo nace la idea y nos contara un poco si él desea. Bueno, ya que me pediste tan amablemente, lo comento de forma sintética lo más que pueda. Pensando, analizando, viendo, observando, aprendiendo, llegué a la conclusión de que hay que generar abundancia, que es el único, desde mi perspectiva, el único o el camino más directo para una EBR, es generar abundancia, romper el paradigma de escasez y me empecé a interesar por algunos temas de acción directa inmediata y me di cuenta que, por ejemplo, el tema frutal, si uno plantara árboles frutales, se puede obtener una abundancia de alimentos en relativamente poco tiempo y una vez hecho todo esto, la abundancia permanecería porque los árboles dan fruta todos los años, entonces digo, bueno, listo, se puede superar la escasez de algunos alimentos plantando árboles. Con las huertas y todo lo otro yo lo fomento, lo apoyo y me parece bárbaro. Pero con los árboles lo que me parece bárbaro es que una vez que un árbol toma fuerza, generalmente te da fruta todos los años con mínimos cuidados. Otro tipo de vegetación requiere más cuidado, pero tampoco deberían descuidarlo. Actualmente estoy aprendiendo permacultura, me parece que es lo más sabio, me parece que las ciudades de Jack Fresco deberían usar la permacultura y que si se hace una ciudad estilo Proyecto Venus sería contraproducente no mirar los estudios de Mollison o de Fukuoka que son los más interesantes en esta materia. Bueno, yo lo que sintéticamente quería hacer es romper el paradigma de escasez, que todos podemos plantar un árbol, todos podemos plantar 10 árboles, y si lo hacemos hoy, de acá a 4 o 5 años vamos a estar recibiendo los frutos de forma directa. Y si los plantamos en espacios públicos, esos árboles ya pasaron a ser patrimonio de toda la humanidad. O sea, patrimonio del que arranque una fruta ya es de él. Eso era todo, Eric. No tenía nada preparado, pero es la idea sintética. Es que haya fruta disponible para todo el mundo, o sea, alimentos. Listo, ok, perfecto. ¿Qué otra cosa queda en la agenda, Manuel? Y gracias por tu intervención. Bienvenido, ¿no? Como siempre, aquí al capítulo Colombia. Pues a todos, hasta Andrés. Dale. Pues no se plantearon temas varios, entonces pues no hay más agenda. Ya se hablaron de los grupos, a no ser que haya otro representante o otro equipo de trabajo que haga la intervención. Listo, entonces yo quiero contarles sobre las cosas sobre el equipo web. Gabriel, que era la persona que de hecho era antes el coordinador de Colombia, muy amigo precisamente de Andrés, pero pues que ha entendido las nuevas dinámicas, pues está dispuesto a trabajar y a avanzar en las cosas que hay pendientes. Entonces, pues Open Atrium y la plataforma, pues como todos los que han participado y los que son visitantes se han dado cuenta que nos ha resultado mucho y ha permitido precisamente poner en práctica el modelo horizontal propuesto desde Argentina, que pues lo adoptamos a Colombia y en el cual pues están desarrollando proyectos de todo tipo, no solamente de difusión, donde de hecho es uno de los equipos más grandes, sino también pues de otros. Entonces, ya se habló sobre la película, hay otros proyectos por ahí que andan sueltos, de los cuales Brujo, por su parte, que sería muy chévere que nos contara el de las fuentes, que lo tomaron los españoles, pero también se sumó a la iniciativa que hay aquí en Colombia con respecto a recoger fuentes relevantes e importantes del MZ. Ese es un proyecto de difusión. En el equipo web pues está el proyecto constante de la página web y Open Atrium, en el cual, por ejemplo, una de las cosas, precisamente buscando que haya horizontalidad, es que estamos manejando listas de correos. Entonces, en realidad, cuando alguien escribe esa lista de correos, cualquiera recibe el mensaje. Entonces no es como que la persona encargada envíe un correo y la comunicación es de un solo canal, sino todo lo contrario. Alguien envía información a esa lista de correo, a todos les llega y cualquiera puede responder. Así que no hay administrador, no hay una persona que subjetivamente, muy estilo, por ejemplo, como Andrés y otros, decida qué va y qué no va. No, va lo que todos quieran y alrededor de eso tenemos una comunicación abierta y fluida y la misma comunidad se automodera, como es lo que está pasando en este espacio el día de hoy y como es lo que pasa en nuestros espacios de Facebook, donde, no sé si ustedes, los que estén más pendientes de los espacios en Facebook, se dan cuenta que hay participaciones de todo tipo y cuando algo es off topic, la misma comunidad le dice a la persona que está colocando algo off topic o que quiere imponer un punto de vista o desviar los temas, pues la misma comunidad que está enterada hace sus participaciones y de esa forma, entonces no tiene que existir el personaje, este mandón que dice que se hace y que no se hace, sino simplemente lo que hay pues es una autogestión por la misma comunidad de las herramientas y medios de comunicación. Y por otro lado, pues es mucho más eficiente porque pues pues no está el desgaste de un ente burocrático que diga que va y que no va. Lo importante es que todo lo que se haga esté en coherencia y en concordancia con el tren de pensamientos del MZ y la forma en la que está propuesta la organización del MZ, que es horizontal, descentralizada y holográfica, lo cual pueden y deberían revisar muchos, no voy a seguir diciendo nombres, la guía activista y los materiales de difusión y cosas como, por ejemplo, la propuesta de Peter Joseph de las tres fases, donde en la fase 1 se hace difusión, en la fase 2 se comienzan a hacer proyectos y en la fase 3 se hace implementación. En Colombia, dado que somos bastantes y hay mucho interés, digamos que estamos pasando a la fase 2, pero pasar a la fase 2 no significa que se deje de hacer la fase 1, que es difusión, sino que simplemente hay personas y hay herramientas y hay recursos, hay talentos y hay voluntades para empezar a construir proyectos, y en eso estamos. Entonces hay proyectos de difusión como las películas y también de investigación y desarrollo como la energía renovable, el motor magnético, que de hecho quiero comentar que ese proyecto no lo iniciaron colombianos, sino lo iniciaron chilenos acá en Colombia. Proyectos de equipos de trabajo de servicio como el de traducción, donde aquí en Colombia se tradujo precisamente el documento este de que no es el MZ, otra cosa que se deberían leer muchos para recordar de qué se tratan las cosas, y así, pues lo que les estoy dando es como una visión general, ya como para concluir la reunión. No sé si hay alguna pregunta al respecto, pero pues ahí es donde estamos haciendo las cosas, y pues para muchos es un ejemplo a seguir en la medida en que funciona y se puede, y no se necesita de un policía safe gaze ni un papá safe gaze que nos diga que se hace y que no se hace, y pues estar bajo la subjetividad de lo que eso implica. Dale, Alexander. No te oímos. No te oímos, Alexander. Dale. No te oímos. Algo pasó. Ok, vale. Entonces, ¿quién más? Dale, Manuel. Pues bueno, ya hablando sobre el tema este del otro sistema de reuniones que propuso la española, no me recuerdo el nombre de ella, esta experiencia definitivamente marca que sí podría marcar una tendencia positiva por esta clase de inconvenientes, ¿no? ¿Me escuchan? Dale. Sí, pues era para proponerles que si descargábamos el Mumble y hacíamos una reunión piloto para mirar qué ventajas podemos tener del otro servidor, pues para hacer un ensayo, podemos proponer una fecha y una hora. Excelente, pero hoy no. Y te quiero contar que precisamente esta situación que ocurrió hoy es la razón de la propuesta de Mumble desde España, precisamente por personajes como los que acabaron de conocer hoy. Entonces, claro que sí. Te sugiero que tú estás registrado en la plataforma de equipos de trabajo. Sí, claro, sí. Listo, entonces tú solito, tú mismo puedes. En el equipo, eso sería para hacerlo en el equipo intercapítulo, ¿sí? Te registras en el equipo intercapítulo si no eres miembro y creas el evento, pues porque eso sería algo como pues del intercapítulo, ¿sí? Pues estaría como en ese contexto y haces el evento, vas al calendario y creas el evento y después le das difusión por Facebook para que todo el mundo sepa, pero creas el evento ahí en la plataforma. Reunión, no sé, haz tú la propuesta y convoca, ya que tú tienes la iniciativa, y cuadramos con la gente de España para que nos acompañen. De acuerdo, lo voy a hacer. Listo, ¿alguien más? ¿O vamos finalizando ya la reunión? ¿Alguien más? Sí, ¿no? ¿Qué? Bueno, entonces finalizo. Ok, perfecto, listo, ok. Perfecto. Entonces, en el pico más alto de la reunión de hoy habían más o menos 26, 27 asistentes, no los alcancé a contar. Asumo que habían 26. La reunión de hoy fue bastante larga, bastante atípica. La próxima reunión, como siempre, es dentro de 15 días. ¿Alguien me puede regalar la fecha? ¿Cuándo sería la próxima reunión? El 18, exacto. La próxima reunión es el 18 de marzo. sería a vísperas del día Z en Cali, en Bogotá, y sería pasado el día Z en Manizales. Eso que, o sea que muy seguramente para esa reunión los de Manizales nos van a contar cómo les fue. Y muy seguramente después del de Funza también, que pues es una proyección, y yo, pues como es cerca de Bogotá, yo espero ir, y los que están en Bogotá ojalá acompañen a la gente de Funza en el evento. Muchas gracias a todos, disculpen y discúlpenme si me escucharon molesto, y pues nada, pues estas cosas pasan. El MZ no está hecho por ángeles sino por personas, y pues desafortunadamente aún aquí están en el MZ hay personas que pues saben pero no entienden, y cuando uno no entiende pues no es consecuente, y en ese orden de ideas pues se dan malas prácticas. Pero pues confiemos en que las capacidades de todos ayuden a encauzar bien y a llegar a feliz término. Y pues bueno, hay personas que les cuesta mucho trabajo cambiar su esquema mental, pero bueno, ese es un trabajo también individual. Con esta pequeña conclusión se acaba la reunión, y pues gracias a todos los que nos escuchan por diferido, los esperamos en 15 días. No olviden que el próximo miércoles hay una reunión, está la reunión del proyecto de Safe Gates Colombia, la película. No olviden que mañana hay reunión latinoamericana, deberíamos todos ir, dado que estuvimos en medio de una situación y tenemos que pues poner nuestra voz de protesta y nuestro punto de vista, aunque pues allá lo que sobran son tercos, pero hay que estar. Y recuerden también, para los que están en Bogotá, que el próximo sábado nos encontraremos presencialmente para finiquitar los asuntos del día Z en Bogotá. Así que por favor, si tienen propuestas o aportes adicionales, todavía caben, porque ese día ya dejaremos completamente definido el transcurso de los eventos. Muchas gracias a todos, un abrazo y nos oímos en la próxima. Feliz noche.